al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro reino a las estrellas. ¡Jesse! Yo soy James. ¡El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz! Ríndanse ahora o prepárense para luchar. ¡Así es! En anteriores episodios de Normas de Equivocación... James, ¿ya lo has hecho? Sí, señor Tenebroso. Excelente. El fin se acerca a Radio Carcoma. ¡Esa voz es! ¡Hola, enfermero! ¡Profesor! Un aplauso para... Perdón, un aplauso para Randy. Nos vemos después de... Joder, después de... Después del verano... ¡Dios mío, ha caído! ¡Dios mío! ¡Chicos, es una trampa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Freddy, Dios santo, no hay escapatoria! Y entonces me lancé por el tobogán de la piscina y al caer maté a cuatro jubilados. Que sí, Freddy, que has tenido un verano muy interesante, pero que es el segundo punto de orden del día y vamos por el séptimo ya, ¿vale? A ver, ¿en serio vamos a volver a Radio Carcoma después del ataque gaseoso ese? Joder, con James Cameron, le damos alojamiento gratis en nuestra jaula con servicio de comida cada 3 semanas durante 34 programas y así nos lo agradece. ¿La comida son las botellas de Nestlé vacías? ¿Se las comía o no? Bueno, yo os he dicho que no vuelvo hasta que no llegue 1500 emails rogándonoslo de rodillas. Bueno, y entonces me fui al Aquadiver con mi primo, que es alérgico al agua, y yo no sabía que se podía contagiarse y todo empezó a... Bueno, chicos, a ver, Freddy, pero... que no nos interesan ni tus vacaciones, ni tus anécdotas de cómo acabaste con la vida de cientos de personas. Para. Pero si queréis os puedo contar mi viaje al Aquasuper con mi pistola de agua, que luego resultó ser una pistola de verdad. Si no os importa lo mío, tampoco lo tuyo. A ver, centrémonos, que después de lo que pasó en junio, que cuando entremos a Radio Carcoma, que va a estar llena de efluvios gaseosos pestilentes y atmósfera contaminada. Bueno, pues como siempre. Pero bueno, es que nadie me va a preguntar por lo de los 1500 emails. ¡No! Bueno, pues resulta que el otro día vi que un podcast pedía 150 correos para seguir. Y pensé, ¿por qué no vamos a subirnos también nosotros el ego? Pero el ego con un 10% más, ¿1500? Pero Randy, imbécil, eso no es el 10%. Minucias. Oye, Randy, pero esto lo has anunciado en algún sitio. ¿Hace falta anunciarnos para que la gente se entere de esas cosas? Vamos a ver, ¿qué eso no hace falta? Mira, Jardita, ¿cuántos emails hemos recibido rogándonos que volviéramos? Hay uno. ¡Bien! De tu madre, que a ver si vas a querer lentejas o judías para cenar. ¡Qué mierda! Vaya. ¿A que sí? Ahora estoy en una diatriba, porque es que las lentejas tienen hierro, pero las judías poseen cualidades energéticas. Bueno, excelentes. Vale, ya de tonterías. Entremos al locutorio una vez y sellemos nuestro destino. Aire no contaminado, los mismos micrófonos de siempre, las jaulas vacías... Es como si hubieran limpiado el locutorio. De hecho, ¿qué es ese extraño objeto? ¿Te refieres a la fregona? ¡Oh! Mirad, hay una nota encima de la mesa. Seguro que es del enfermero. ¿Dónde? Cerrando coherentemente todos los interrogantes. ¿O James Cameron despidiéndose y jurando venganza? O de la audiencia hasta los cojones de la trama que no va a ningún lado. A ver, como me vuelva a encontrar esto como lo dejasteis en junio con cuerpos tirados por ahí y jaulas abiertas, va a renovaros por la tercera temporada vuestra puta madre... Vale. A ver, déjame leer. Venga, vagos de los cojones, a trabajar, que para algo os... tachado, me pagáis. Firmado señor Marley. O sea, que ni 1500 emails... Ni explicación lógica de los misterios... Ni sorprendentes giros de inicio de temporada... Chico, tengo una idea. Podemos romper este papel en 1500 pedazos y hacemos como que nos han enviado los mails y así terminamos de una puta vez con este colopes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hala ahí! Ah. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Hola. Jardita. Hola, buenas. Randy. Hola, muchachada. Y Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Lindsay Lohan. ¡Soy popular! Y Harrison Ford. ¿Qué soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasa? Y en el programa de hoy os presentaremos las noticias más esperadas de la semana. Veremos diferentes técnicas de liga y foros de calvos. Todo ello acompañado de Versión Imposible y el capítulo piloto de una nueva serie, Diarla Parda. Esto es Normas de Equivocación, programa 35. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Y empezamos la temporada saludando porque hoy tenemos público. Parece que hay 100 personas parece aquí. Parece que hay 100. ¿Por qué hay 100? Como los 1500 emails. Parecemos que mover en el programa final con tanta gente. Tenemos a Lord Zurko. Tenemos a Ana. Hola. Tenemos a Mayrales. Hola. Y tenemos a Banana Jamo Emma. Hola. Muy bien, tenemos vale. Público hoy. Increíble. Si queréis venir a vernos a Radio Carcoma, mejor no. No. Enviad 100 euros a la dirección siguiente. Bueno, recordamos también que para aquel que quiera participar en directo en el programa puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter @ndeequivocacion con una sola E. Increíble, interactividad. Además, y empezamos ya la temporada hablando de Rusia, donde un cazador de la aldea Sokolovo... ¿Aldea Sokolovo? Es como Madrid, pero allí. En el distrito de... Yetkulski. Es como la Comunidad de Madrid, pero allí. Igual de fácil de pronunciar. Sí. Disparó. Igual para ellos es difícil pronunciar Madrid. Sí, la D esa final es jodida. Madrid alto, Madrid off. No, ¿cuál no sale? Humor. Bueno, este cazador disparó a sangre fría a un mapache. ¡No! Al ir a ver el cadáver junto con sus amigos, se encontraron con que aún estaba vivo, por lo que, claro, trató de matarlo a culatazos con su rifle. Claro, muy inteligente decisión. Claro, claro. Cazador experimentado. ¿Y qué harías tú? ¿Le pondrías cianuro al mapache para que no sufriera al final igual? piénsalo. ¿Cómo matarías a un mapache? El problema, según ha explicado Vladislav Parfeyuk... Hombre, Parfeyuk, el que tuvimos invitado hace tres programas. Sí, la gente se acordará de él porque lo imitábamos. Claro. Imítale otra vez. Hola, soy Vladimir Parfeyuk. Fascinante. Increíble. Este Vladislav de la agencia local Dostup, que es cazador, cuyo nombre no ha trascendido, se disparó a sí mismo porque tenía la escopeta pegada contra el abdomen. Muy inteligente. Muy sabio. Y obviamente murió poco después tras ser trasladado a un hospital. Pues estamos haciendo noticias de muertes. ¡Bien! ¡Ay! Normas de equivocación. Normas de muertización. Ajá. Y para honrar el recuerdo del cazador, tenemos con nosotros la cinta que se pondrá en su funeral y que muestra los mejores momentos de su club de caza desde el momento en el que se fundó hasta ahora. What would you do if I sang out of tune? ¡Oh, qué alegrof! Doy por iniciada la primera sesión del club de caza Smirnov. A ver, ¿alguien tiene algún martillo por ahí para romper la botella? Dada, camarada Nabokov, eso mismo servirá. ¡Gracias, mi Skotvetov! ¡Claro, para gozamos un club de cazos! ¡Declaro inaugurado nuestro! ¡Vaya, qué contrariedad! El camarada Stravinsky ha muerto y solo él tenía la llave del armario. Camarada Kandinsky, ¿tienes alguna idea para abrir el candado? Podemos probar con... Bien, empezamos nuestro primer tío. Bueno, todo aquello que pasó lo hemos olvidado gracias a la terapia. Camarada Nabokov, camarada Eisenstein, camarada Popov, dispuestos a disfrutar primera jornada de cacerías. ¡Sí! ¡Abre la bolsa con los cartuchos para los escopetos! Estaba intentando saltar en minutos, pero parece imposible. ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Vaya por Dios! ¿Y eso que todavía no habíamos cargado la escopetov? ¡Camarados! ¡Vivamos por nuestro compañero fallecido! ¡Abramos este vodka y festejemos! ¡Este taponov no se abre! ¡Tengo una idea! Perro Vladimir, ¿a dónde vas con esas tijeras que te podrías cortar si un poco inteligente? ¡Claro! ¡Menos mal que alguien piense en el equipo! ¡Of Nabokov! Ooh, and my love is away. Bueno, camarada Kasparov, parece ser que somos los únicos miembros que quedan de nuestro club de cazarrío. Camarada Naukov, celebremoslo cazando matmaches. ¡Rato hecho! Para empezar, déjame que remate a este aquí a culatazos. ¡Ah! ¡Menuda contrariedad! Pues me he quedado yo solo en el club de cazarrío. Con el frío que hace, vuelva por la camioneta. Vaya, parece ser que el camarada Kasparov tenía las llaves. Bueno, tengo una idea. Y me invitaron a Torrijas y yo les dije sí, sí, sí. Y de muerto idiota a muerta famosa. Vuelven estas fabulosas. ¡Los enlaces! Estos enlaces, yo creo, son de 10. Sí, sí, son 10.000, ¿no? ¡A la pelea, pelea! ¡Venga, qué malote! Venga. ¿Batalla de gallos? Venga, hablamos de Amy Winehouse. ¿Que sigue... está muerta? Sí, sigue dando de acuerdo después de estar muerta. ¡Qué risas! Es el chiste, que está muerta. ¿Sí? ¡Muerto, dice! Sí, no, no era un chiste, está muerta, de verdad. Por favor. Siéntete mal. Vale, ya, de reinos de los muertos. Estás persiguiendo a Amy, es un poco necrofílico ahora, ¿no? Bueno, Freddy, sigue leyendo, por Dios, sigue leyendo. Y es que, según su padre, Mitch Winehouse, su hija estaba totalmente limpia. No sé, se duchaba todos los días. ¡Hala, el chiste más odio! ¡Venga! Lo llevaba pensando desde el ensayo. Cuando todo el mundo sabe que Amy Winehouse no se duchaba todos los días, no me había imaginado las fotos. Que era morena, hombre. Sí. Tenía trocitos pegados por ahí. Bueno, de hecho murió por exceso de rehabilitación. Porque claro, la gente muere por eso. Sí, claro. Es que el padre ha declarado que se ha detectado, además de alcohol en cantidades ingentes. ¡Rehabilitación excesiva! ¿Qué pasa? Eso va aparte ya, va aparte. No sé poder la chica divertirse. Un pequeño, minúsculo trazo de Librium. ¡Librium! ¡No! ¿Tienes idea de lo que es el Librium? ¿Lo de las liebres? ¿Un libro? ¿Qué hago con este libro? ¿Se comerá? Supongo que empieza a comer. Un intoxicado por la tinta, ¿no? Prefiero lo de las liebres. Sí, yo también. He ido por un sitio que no era el correcto. Sí, pues no, era un fármaco destinado a calmar el síndrome de abstinencia de los alcohólicos. Maravilloso. Ahí está, ¿eh? Que no funcionó porque ya tenía el estómago lleno de alcohol, pero bueno, es otro tema. Vamos, que en realidad Amy murió por excederse en la rehabilitación que ella misma se prescribió. Según el padre, Mitch. Sí, Mitch Buchanan. El de los gigantes de la playa, ¿no? Ahí está. Bueno, dado que la propia Amy Winehouse no ha podido venir al programa a compartir este genial razonamiento, más que nada porque sería de bastante mal gusto por nuestra parte, tenemos con nosotras a su clon. Oiga, de clon nada, que yo era así antes de la moda. Bueno, de Amy esa, que es mi clon y ya está. Señorita Lindsay Lohan, bienvenida. ¡Tu padre! Ay. Por si acaso. Bueno, señorita Lohan, como experta en la materia de, bueno, digo, los vicios... ¿Vicios? ¿A qué se refiere? ¿A los hugos, no? ¿A los hugos, será? No, usted ya sabe, nos referimos a la vida alegre. ¡Ah, alegre! Ahora lo pillo. ¿Qué hay más alegre que los Teletubbies? No. A mí me gustaba Po y Lala. Bueno, señorita Lohan, céntrese. Era un poco maricón. Hablamos de drogas. ¿Pero qué? Yo no sé lo que es eso. Soy una inocente muchacha de Manhattan. Que no sabe lo que son las drogas. Yo nunca tomaré de eso. Soy la virginal niña protagonista de inmortales clásicos como Tú a Londres y yo a California. O quiero ser súper famosa. ¿Cómo que soy? Era, que de eso hace ya 7 años. Soy el adorable bebé de padres forzosos. ¡Las dos! Que no, oiga, que creo que no. La angelical muchacha del piano. Señorita Lohan. El perturbador niño del sexto sentido. ¿Ese no era tu fracasado? ¡Soy polifacética! Señorita Lohan, céntrese. ¿Drogas? ¿Drogas? ¿Drogas? Sí. Ya, eso. ¿Drogas? Bueno, señorita Lohan, ¿cree usted o no cree usted que una persona puede morir por rehabilitarse demasiado? Claro. Si es lo que me va a pasar a mí, que no paro de rehabilitarme. ¿A usted? ¿Pero de qué habla? Si usted no está rehabilitada. Si no para de beber de esa botella de Ginebra. Claro, Ginebra, la uso para rehabilitarme de mi adicción al ron. Pero eso no puede ser muy eficiente, ¿no? Y tengo aquí 78 latas de cerveza para rehabilitarme de mi adicción al Ginebra. Ajá. Y estos 237 litros de Asenta para curarme de mi adicción a la cerveza. Eso no tiene ni siquiera sentido. ¿Cómo que no? Y mira, 5.768.282 botellines de alcohol puro para superar mi adicción a la senta. Y ahí, cuando se acabe el alcohol, ¿qué? Pues tengo esta porra para superar mi adicción al alcohol puro. Pero, ¿cómo ves? Si estás inconsciente, no bebes. Deja que haga la prueba. ¡Au! Si quieres, ya lo adicta a las narices. ¡Soy una superartista! Maldito Chewbacca, maldito Citripio, inmundo Han Solo, pero no es burrito. Bueno, de estrellas que van a morir a la estrella de la muerte. ¡Ah, oh, qué bien! ¡Bravo, bravo! Tendría que ser estrellas muertas, estrella de la muerte. Porque tienen esta noticia sobre Amy Winehouse. Ya, pero es que Lindsay Lohan. En la que va a morir la Lindsay noticia, Lohan. La noticia, fíjate, ¿cómo lo decimos? A ver, tenemos millones de fans de Lindsay Lohan que nos dejan de escuchar por decir que se va a morir. Sí, todos los fans de Lindsay Lohan que hay. O en alguna habrá, su padre, imagínate en su casa. ¡Johnny Lohan! ¡Muy bien, Lindsay, muy bien! El Pentágono, que es ese sitio tan bonito que... Tiene forma de pentágono. De cinco lados, además. Cayó un avión, pero que igual no era un avión. ¡Ah, ahí queda misterio! Pero bueno, no vamos a hablar de ese misterio, vamos a hablar de otro misterio. De un misterio mucho mayor. Hacía cuarto milenio esto. Ha publicado en su revista oficial Defense AT&L Magazine. O sea, el Pentágono tiene una revista oficial. Sí, llama Defense AT&L. Es como la revista oficial de la Casa Blanca. Adivina con quién se ha liado el secretario del interior. ¡Oh! Pues más o menos. Porque ha publicado un artículo que nos explica un por qué la construcción de una estrella de la muerte sería una auténtica pesadilla para los Estados Unidos. Aparte de que sería físicamente imposible y todas estas cosas que a nadie le importan. No, hombre, yo no sé si es así. Sus quejas son dos. La primera, que costaría mucho dinero. Claro, en época de crisis tampoco vamos a poner a construir estrellas de la muerte. Y la segunda, que es muy difícil que se acabara en el tiempo establecido. Claro, porque todo lo demás se puede hacer. Hay la tecnología para crear una estrella gigante que destruye planetas. Yo lo veo. Más concretamente, el artículo destaca que el propio Darth Vader se queja en las películas de que la construcción de la segunda estrella de la muerte está por muy por detrás del tiempo de construcción establecido. ¿La segunda? ¿La segunda? ¿La primera? ¿Ya construimos la primera? ¡Construimos la segunda! Hombre, la primera se empezó a construir en el episodio 3, que eran en plan 30 años antes, con lo cual, bueno, 30 años construyendo no está mal tampoco, ¿eh? ¿En tus 30 años construirías una estrella de la muerte? No, pero eso digo que no está mal, que es un buen espacio para construir una estrella de la muerte, ¿eh? Un par de tornillos. La segunda fueron 4 años. Yo siempre dije, ¿cómo construyes ese bicho y te dejas un huequecito ahí? ¡Dispara aquí en este hueco y explota todo! Bueno, y el artículo terminaba con la siguiente frase, que yo sé que a Bob le va a encantar, porque es muy fan de George Lucas. ¡George, te quiero, George! Dice, ni la florida imaginación de George Lucas... A Jay le va a gustar más. A Jay, que nos está escuchando, ¿o no? Oh, por supuesto. Hola, un saludo para Jay. Está aquí en el público, entre las 100 personas. ¡Hola, soy Jay, chicos, ¿qué tal? ¡Qué mal te sale, Jay! ¡Hombre! ¡Qué mal te sale! Perdón, ¿qué decir? Hola, soy Jay. Es que hola, soy Jay, tú tienes ese don y encima lo desaprovechas. Es que se me había olvidado, la temporada pasada se me había olvidado mis invitaciones. Perdón. Bueno, ni la florida imaginación de George Lucas... Podría imaginar un proyecto como la estrella de la muerte a tiempo y dentro del presupuesto. En realidad sí, ¿no? El que ve el guión dice, lo hicieron a tiempo, ya está. Ya salió el que tiene más florida imaginación que George Lucas. Freddy Burgis, sé más que George Lucas, va a ser tu epitafio. Yo sabía más que George Lucas. Pero el gobierno no ha hecho caso al Pentágono y ya están preparando el caso de una eventual guerra. Y de hecho, como no podía ser de otra forma, tenemos la cinta de la cámara de seguridad. Del Pentágono. ¡Que sí! Nosotros. ¿Te das cuenta de cuántas veces hemos hecho ya este chiste? Señor Obama, el ejército está bajo mínimos. No podemos resistir en la guerra contra Singapur durante mucho más tiempo. Tranquilo, comandante. Como presidente de los Estados Unidos siempre tengo un plan B. Estamos honrados de tenerle como presidente, señor. Dígame, ¿qué es? ¿Una ofensiva estratégica? ¿La ayuda de la OTAN? ¿O quizá...? ¡Deje que le ponga este vídeo explicativo, comandante! Ajá. ¿Harto de esos incómodos ejércitos programados para matar que se empeñan en quedarse en su propio espacio y tiempo? ¿Quiere acabar cuanto antes con ese país que le molesta en su conquista mundial? Pues ya está aquí la TARDIS. Viaje en el tiempo y el espacio y ya acabe con sus enemigos antes siquiera de que se den cuenta. Simplemente gire la llave y acabe con sus enemigos antes de que nazcan. Por solo 15 miles de millones de dólares podrá disfrutar de esta promoción limitada. No se asegura que el aparato funcione. Bueno, ¿qué me dice? ¡Mire, si la tengo aquí misma, además! Me ha costado todo el dinero de las arcas, pero creo que ha merecido la pena. Pero, señor Obama... Sí, está genial, ya lo sé. ¿Que eso es una caja de zapatos pintada con plastidecor azul? Desde luego, qué poca confianza. Es una máquina del tiempo en miniatura. Pero bueno, ya veo que no ve cómo puede entrar el ejército aquí. Para eso sigue viendo la tienda en casa. ¡Ay, Dios! Y por solo 4 billones, mira lo que he comprado. ¡Es un rayo pequeño de oro! Costaba 8 billones, pero estaba de oferta. Ahora sí que tendremos la supremacía mundial. Señor Obama, ¿le puedo llamar Barack? Si quieres que apunte con mi rayo empequeñecedor. Pero Barack, ¡tú te lo has buscado! ¡Tum, tum, tum, tum! ¿Pero no se da cuenta de que es una pistola de agua? ¡No, no es agua! ¡Es un rayo empequeñecedor! ¡Tum! ¡Tum! Y ahora que no puedes hacer nada porque eres pequeño, iré en este Stargate y te he comprado con lo que sobraba. ¡Pero si es un donut! ¡No, es un Stargate en miniatura! ¡Tum, tum, tum, tum! Señor presidente, ¿quiere dejar de mojarme de una vez? ¡Tum! ¡No, es agua! ¡Es líquido intradimensional! ¡Ahora estás en otra dimensión! ¡Tum, tum, tum! Marta, cariño, ¿sí, sigue el puesto de becario del community manager abierto en la empresa de tu prima? Sí, sí, ya sé que no pagan, créeme, desde que leyó el artículo aquel. ¡Chum! ¡Y ahora lucha con esta espada láser! Pero señor Obama, que es un palo. ¡Cállate, rebelde! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Vuelve el héroe para llevarse a mi novia! ¡Y de saga conocida, saga conocida! ¡Seguimos! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Hasta le hablamos de Star Wars! ¡Oh, brillante, brillante! Oh, esta unión lo quejáis. De saga conocida, saga conocida, también tenéis queja. Una semana pensándolo. Sí. Yo menos de Jesucristo a tetas, de todo tengo todo queja. Vale, y de Jesucristo a tetas. Venga, bien, bravo. Hablamos de Indiana Jones. Para que Harrison Ford ya ha afirmado que está dispuesto a hacer una quinta parte. Ese hombre ya está gaga, es ya da igual lo que diga. Siempre que su personaje no fuera a ir a Marte. ¡A Marte, dice! Pues no, que ante la risa de la audiencia es una que Ford mostró una cara seria, o sea que... O sea, yo te imagino que George Lucas ha hecho realmente. O sea, que estamos acojonados todos por el guión ahora mismo. Sí, porque no lo estábamos antes. ¡No! Todos ahora confiamos no en George. Sí. Además, el actor ha afirmado que cada vez tiene más ganas de explotar a Indiana Jones, por lo que no es para que regale el látigo, ni el sombrero, ni nada de esto a Shia LaBeouf en la próxima. ¿Cómo? Shia LaBeouf. O sea, Shia LaBeouf. De toda la vida, Shia LaBeouf. Bueno, y para vernos esta quinta entrega, tenemos con nosotros a Harrison Ford. ¿Te ha dicho algo, hijo, que no tengo puesto el sonotone? A ver, espera un poco. Ya está puesto el sonotone. Señor Ford. Tranquilo, profesor Waffeldor. Yo le salvaré los ñazis. Baño un tomo malvado. Sí, señor Ford. ¿Qué? Ah, perdone. Estaba practicando las líneas de nuevo guión de... ¿Cómo se llamaba el personaje este ahí viejo ya? ¡Ah! ¡Indiana Jones! ¿Cómo? ¿Pero entonces sí está escrito? Claro, mira, aquí está. Indiana Jones y el misterio de la cripta maya céltica embrujada con poderosas maldiciones, escrito por George Lucas. Pero esto es una exclusivaza, vaya inicio de temporada, ¿podemos verlo? ¡Claro que no! Tengo instrucciones de George Lucas apuntadas en un post-it para que no se me olvide que lo lea. Harry, el guión debe permanecer en secreto. Es demasiado bueno para que lo lea alguien antes de tiempo. Caray, ¿no ha venido el señor Lucas con usted por casualidad? Ha venido, pero está fuera, cambiando los transeúntes que pasan por la calle por avanzados efectos digitales y obligándoles a decir ¡no! ¡No! Bueno, eso es lo que viene haciendo normalmente, ¿no? ¡Ay, Steven también anda por ahí, que nos han pillado media partida de tute! ¿Steven Spielberg? ¿El rey Midas de Hollywood? ¡Sí! ¡Es! ¿Quién trae al estudio? Hombre, eso ni se pregunta, actor y director juntos. Una oportunidad legendaria para nuestro programa. ¡Steven! ¡Steve! ¡Ven, Steve! ¡Que hay aquí unos jovenzuelos que quieren que les impresionemos! ¡Ven, Steve! No, por favor, George. Más secuelas, no, George, no. No cambien los animatronics de Parque Jurásico por modernos efectos visuales, no. No quiero que hable, no les hagáis bailar la dance. Pero, señor Spielberg, ¿se encuentra bien? Déjale, que lleva así desde que empezamos la preproducción de cómo se llamaba la mierda de la película esta. El reino de la calavera de cristal. Bueno, pero aún así la próxima de Indy será buena, ¿no? Claro, los problemas ya están solucionados. El único problema era el guion inicial, porque Indiana es su hijo Spilucas. Pero no era su hijo Mutt. A ver, se llamaba Matt. Es que después de las polémicas declaraciones del chaval del Shia LaBeouf, ese que dice tu compañero de la anterior película, no era muy buena. Pues en este hemos introducido una escena en la que Matt es brutalmente asesinado por un grupo de nazis e introducimos a un nuevo hijo que va a ser encarnado por el chico guapete este, Zac Efron. ¡Ay, Dios! Bueno, pues entonces en el guión inicial, Indiana Jones y Spilucas Jones iban a Marte y descubrían los misterios de la civilización inca, con sus pirámides, sus mutantes extraterrestres, lo típico de la civilización inca. Pero eso no tiene sentido. Eso lo dije a George. ¡Se lo dije! Le dije, George, ¿no ves que Marte está muy lejos y que lo vamos a quemar? Que yo me acuerdo que en los años 50 no se podía ir hasta allí. Ah, bueno, entonces le hizo entrar en razón y entonces una propuesta más lógica. ¡Exacto! Me dijo, Harry tiene razón, me ha perdido la ambición y se solucionó el problema. Menos mal que está usted para imponer un poco de cordura en la producción, pues casi que me alegro porque... Mira, ahora Indy y Spilucas irán a Venus porque está mucho más cerca de la Tierra y es más creíble. Pero... Mire, de hecho, les voy a representar en exclusiva una escena del guión. No, se me hace falta. Miren, esta en la que Spilucas y mi padre han resucitado, que ahora Hayden Christensen lucha contra un grupo de monos mutantes. Vaya, no les ha gustado al compañero. Bueno, a mí me pareció una idea particularmente brillante y a Steve también, ¿a que sí, Steve? Josh, no añadas alienígenas digitales a la lista de Schindler. No, es que es un drama, no, yo ay, no. ¿Cómo está este Steve, eh? Bueno, Steven y yo nos vamos, chicos. Esperamos volver antes del estreno de Indiana Jones 6, El misterio del laberinto de las aceitunas. ¡Hala, Steve, vámonos, que eres un pesado, Steve! ¡No, no! ¡Suéltala! De actores viejunos a golfistas fracasados. Ah, esto os gusta más, ¿eh? Sí, bueno, no. Qué bonito, qué bonito. Dejo la voz. O sea, que fijaros un forno a volver al programa, ¿verdad? Por su, cada día. Va a venir Stan Lee, que para el caso. Los dos a la vez. ¿Qué los dos a la vez. Harry Stan Forley. Bueno, me voy. Bueno, sigamos. Y es que no son buenos tiempos para Tiger Woods. Que resulta que vale, Tiger Woods, wow, sí. Noticias de calidad, noticias sí. Interesantes. Noticias actualizadas, tenemos a Tiger. ¿Cómo nos gusta Tiger? Tiger, el colega Tiger. Tiger. Tiger, sí. Tiger Drone. Bueno, ¿qué ha hecho Tiger? Que resulta que su nuevo juego, Tiger Woods PGA Tour 12 de Masters. Lo querían poner más pequeño, pero decía, vamos a ponerlo largo para que parezca que es mejor. Y no ha sido todo lo bueno que debería haber sido para los fans de la saga. ¿Qué? En su versión especial, al menos. Como los anteriores. Miles de fanáticos de los juegos virtuales de golf están decepcionados. Si querían... queríamos, gustó, ¿vale? Perdón. ¿Queríais el Tiger Woods PGA Tour 11 otra vez, que era sí. Muy bueno, y os han dado... Bueno, no, Tour 11 parte 2, ahí. Con Final Fantasy... ¡Ah! Vale, ¿a qué? Pero... Es que son muy complicadas esas referencias. yo pensaba que es que a Felipe le gustaba Tiger Woods. Yo también. No, es que 5 meses después de ha aparecido en PC... Con graves carencias gráficas y de gameplay y costando $40. ¿$40? Sí. Joder, carito, ¿eh? ¡Me compro 5! Pero tiene $200 que gastarte. ¿Me los dejas? ¿Me lo dejas? ¡Claro! ¡Vale, Tiger Woods! ¡Gracias, tío, gracias! Nada, es un amigo. Es un placer. Me lo devuelven, ¿no? No. ¡Es Tiger Woods, tío! Ajá, es que tan malo ha sido el resultado respecto a las versiones de consolas que pues Electronic Arts ha devuelto el dinero a quienes lo pidan. Sí, pues ellos se lo pierden. ¿Pero cómo se van a perder si acabamos de decir que es un truño? No es un truño, es una prueba de paciencia. Lo que están haciendo es innovar en el mundo de los juegos de golf. Cuando juegas 5 o 6 horas aparece el modo secreto. ¿Qué modo? Pero si te lo estás inventando. ¿Qué me lo invento? Yo, ya verá, poned el trailer. Hay trailer de esta cosa. Sí, ya ves. ¿Has elegido wedge de 48 grados? ¿Preparado para pegarle a la bola? ¡Claro! ¡Me encanta el golf! ¡Por algo soy Tiger Woods! ¡Madre mía! ¡Pues ya le pego fuerte a la bola, eh! ¡No, Tiger! ¡Has matado a 5 espectadores! ¡Ah, caracoles! ¡Creí que estaban durmiendo! ¡Como en cualquier partido de golf normal! Cuando Tiger Woods no tiene otra escapatoria... ¡Huye, Tiger! ¡Corre! ¡Jamás sin ti, preciosa! ¿Pero sabes cómo me llamo? ¿Narradora Mac Palos de Golf? Va, seguro que lo has acertado. ¡Hey! Chiquipa. ¡Anda, vete! ¡Yo te cubriré! Debe luchar por su destino. ¡Hola, tío de bosques! ¡Dios mío, es él! ¡Robo Severiano Ballesteros y su ejército de golfistas asesinos! ¡Está intrincado que nadie se lo creerá jamás! Y acabar con el mayor mal que asoló la Tierra. Los robots mutantes, jugadores de golf. ¡Muere, tigre! ¡Tiger, no! ¡Eres nuestra última esperanza! Tranquila, nena, tú quédate cerca de mí si vivo, que aún me quedan 2 hoyos que rellenar. Me refería a la vagina y a... No, ya sé a lo que te referías. Vale. No te pierdas el juego más épico del año. ¿Has seleccionado bazooka de esos que matan mucho? Ay, tío, ¿no podemos ser buenos amigos, eh? Eso te enseñará a no tocarme las pelotas. Tiger Woods PGA Tour 12 de Masters. Porque nadie es tan cabrón como para hacerte pagar 40 euros por un juego de golf. Hoy en Versión Imposible echaremos un vistazo a un clásico del cine, el icónico El Padrino, versionada por Michael Bay. Don Corleone, le suplico de rodillas que me ayude. Mi negocio está en crisis, mi hija está desfigurada, necesito su ayuda. ¿Y has venido aquí hoy a pedirme que te ayude el día de la boda de mi hija? Sí, me ayudará, padrino. Claro. ¡Dios mío! ¡Era un robot bomba! Padrino, un grupo de terroristas armados con gas termonuclear han entrado en la boda. ¡Dios mío! ¡Solo tengo una opción, Michael! ¡Papá! ¡Michael, hay algo que nunca te dije! ¡Hay algo que no sabes sobre ti! ¿Qué? ¿Que seré tu sustituto? ¡No es eso, Michael! Hace 30 años un meteorito gigante se estrelló contra nuestro jardín y en él iba un extraño ser interdimensional. ¡Papá! ¿Quieres decir que...? ¿Qué? ¡Eso es, hijo! ¡Eres de otro planeta y ahora debes usar tus poderes aliens para salvarnos! ¡Pero no puedo hacerlo! ¡Claro que puedes! ¡Solo tienes que confiar en ti mismo! ¡Pero cómo lo haré! ¡Tienes que convertirte en lo que siempre has sido! ¿Una persona valiente y de buen corazón? ¡No! ¡Un robot gigante con misiles incorporado! ¡Michael, lo has conseguido! ¡Gracias a ti, papá! Michael Corleone volverá en El Padrino, la venganza de la luna robótica. Hola, hablo en representación de todas las voces sintéticas que son explotadas en los podcasts. A ver si dejáis de hacer los perros y os grabáis vosotros mismos las promos. Que no cobramos ni un duro y ya estamos hasta los cojones. Cabrones. Una vez dicho esto, escucha Café Lock. Cafeína en formato podcast. Bien, ya lo he dicho, ¿estáis contentos? Café Lock, Café Lock. En la discoteca, en el disco bar, no sé qué me pasa, que no sé ligar. Y bueno, ya que hay público femenino y aparte de Jardita, siempre podemos intentar nuestras estrategias de ligoteo, ¿no? ¿Qué estrategia? Si la última estrategia que usaste era decir que te ibas a ahorcar con la correa del reloj. Ah, y soy el único con novia. ¿Funcionó o no funcionó? Razón no te falta. Pero por si acaso algo falla, vamos a ver qué opina la gente de internet sobre las estrategias de ligoteo. Empezamos con un post que dice... ¿Un post? ¿Un post? Sí. No lo sacamos de foros, ¿no? No, nos lo inventamos nosotros, que sería peor todavía. De estas ideas, ¿cuál es mejor para saber si alguien tiene interés en ti y si tenéis nuevas ideas, puedes darlas? Eso va aparte, ¿no? Si tenemos buenas ideas, pues podemos darlas, vale. Bueno, sí. Ah, hacerte venir, ¿qué quieres? Hacerte venir. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hacerte qué? ¿Venir? ¿Tan pronto en la relación? ¿Qué? ¡Qué porro, tío! Hacerte venir, que quieres ir al cine y no tienes con quién ir. No tiene sentido, ¿vale? No. Vale, no mucho. Hacerte venir que quieres... Bueno, da igual. ¿Hacerle creer? Sí. Decir directamente que vas a estar en un sitio un día a una hora determinada y esperar. Así como que no quieres la cosa. Sí, oye, mañana a las 10 voy a estar ahí. Voy a estar en esa esquina donde no hay nada que hacer, ¿eh? Yo por si quiere venir. No se lo dices. Si te dices, voy a estar ahí, ya está. Yo voy a estar en ese sitio en el que no hay nada, absolutamente nada, durante 2 horas. Voy a estar en el cementerio de la mañana. A ver qué pasa. Sí. Lo mismo que lo anterior, pero acabar con un te vienes. A las 5 voy a estar en el cementerio. Te vienes. Hombre, igual está mejor que lo anterior, ¿eh? Por igual lo menos sí. Le incluyes. Y de lo mismo que lo anterior, pero acabar con un a lo mejor nos vemos allí. Ey. Vale. Oye, me voy a cementerio, a lo mejor nos vemos allí. Sales corriendo. A lo mejor. Y si no viene, ¿qué te quedas? Esperando como 4 horas, 5 horas. Cuando estás en el cementerio, tienes cosas que hacer. Claro que sí. Claro. Joder. Tienes cuerpos que desenterrar. ¿Para qué quedar en un centro comercial pudiendo estar en un cementerio? Es mucho más divertido, sí, ¿no? Sin duda. A ver si vas a ver ahí. Zombies, ¿no? Y gratis. Bueno, de estos bocados quedáis. ¿Con el que va al cine o el que va al cementerio y se queda esperando 4 horas? Yo creo que era el cementerio, pero yo me quedo con el cementerio. Yo también. Yo me quedo ahí en el cementerio un par de días. Freddy se apunta al cine siempre que sea una película de cementerios. Por supuesto. Bien. La primera técnica para ligar de normas de equivocación es esperar en un cementerio. Vale. Bien. Sí. Voy a intentarlo con Jarrita. Jarrita, mañana a las 7 voy a estar en un cementerio. Yo lo digo por si quiere venir, ¿eh? Vale. No voy a ir. ¿Ha funcionado, chicos? No voy a ir. ¿Qué? Es que ha quedado otro cementerio a la misma hora. Una funeraria. Bueno, vamos a dejar chorradas porque vamos con una técnica. Vamos a seguir con chorradas. Sí, esta técnica es de un amigo mío y yo solo la he puesto en práctica una sola vez. No es por nada, Bob, pero es tuya. Sí. La mía es la del reloj, dejando en paz. Vale, esto lo decía un tío en un foro, no tengo amigos, yo no puedo decir esto. Bueno, al final os cuento el resultado. La técnica consta de 3 frases. A ver, te acercas a una chica en discoteca, pongamos que la chica es Jardita porque la tenemos aquí cerca. ¿Pero por qué? Hay 2 mujeres, 3 mujeres más. Bueno, aquí, vale, ¿no? pues que levanten la mano si las excito, ¿vale? Le digo... ¿Sí? Yo informaré si hay más. Se están descojonando todo el programa, ¿eh? No es por nada. Se están partiendo el culo. No es por nada, pero ya hay unas cuantas manos levantadas. Bueno. Somos Freddy y yo. Sí, yo me acerco y digo... Primera frase... ¡Qué bonito es el verano! Y si estás en invierno... ¡El erotismo se nota en el ambiente! Da igual, ¡qué bonito es el verano! Es la frase. No puedes cambiarla. Es una estrategia perfecta. Se supone que es para romper el hielo e iniciar una conversación absurda. espero que por lo menos haya llamado su atención. No me gusta el verano. Adiós. Pues es posible. La segunda. Ah. Aquí ya la chica se empieza a levantar la mano y esta es espectacular. Es que tengo la polla que parte nueces. Ajá. Eso les ha puesto... Urko acaba de levantar la mano. Urko acaba de levantar la mano. Banana Jamo ha levantado la mano. Sí. Es el efecto sorpresa y al grano. Ese momento en delicado en que te parte la cara o se ríe. Lo primero. O las dos cosas. Te parte la cara y mientras pasa y se ríe de ti. Y la tercera. Que esta me encanta. Pero a ver. ¿Tú follas o estorbas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Tú vas a una tía y le dices, qué bonito es el verano, tengo una polla que parte nueces, ¿follas o estorbas? Pero tienes que decir las tres. Ah, sí, las tres. Y la tía se rinde a tus pies. Yo creo que ¿sí? Eso a las 6 de la mañana en una discoteca funciona. Sí, a las 6 de la mañana funciona, hola, soy un perro. ¡Ay! Enamoradísimo. Eso igual les parece mono, ¿no? ¡Ay, un perrito, qué mono! La frase... Eres muy rara, Javita, sí. Eres muy rara. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Frase culminante que la respuesta es el resultado de la técnica. Las tres frases tienen que pillarla de sorpresa. No jodas, van a tener sorpresa, no veo cómo. Joder, sí. ¿Ves que vaya a su casa y le rompes la puerta con un hacha y dices, ¡tengo la polla que parte nueces! Que parte puertas. Y tiene una respuesta que es, ¡ahí va! ¡Vaya estrategia más buena! Sí. ¡Chunga, pero buena! Pero buena junto, es una palabra, pero buena. Y hay que, todo junto también. Hay que tener cojones para soltar eso a una tía. Gracias, Alex. Ya la pondré en práctica. A ver, XD, es lo que has conseguido, Alex. Has conseguido el rechazo a este pobre chaval. Bueno, se le ha apoyado, ha dicho que era buena. Ha dicho apoyado, ha dicho polla porque tengo una polla de parte, ¿no? Bueno, vamos a decir, Juan Arias 83 dice en Twitter que le estoy excitando. Ah, yo creo que... Y nadie miente en Internet. Raro. Nadie miente en Internet. Nadie miente en Twitter, no veo a nadie que miente. Le estoy excitando, pues sí, con mi voz. Bueno, porque toca Fred. Pero el objetivo no es excitar a las mujeres, sino a chicos. Bueno, poco a poco. Uy, se está revolucionando el público está revolucionando, ¿qué está haciendo? Orgía, ¿qué es eso? Sleeping Geek con tu follas o estorbas ha levantado la mano también. Muy bien, muy bien. Y lo peor es que me imagino a gente en su casa levantando la mano realmente. Ahora sales a la calle cientos de personas con la mano levantada, todos los oyentes de Norma, es increíble. ¿Todos? ¿Cinco? Sí, el tío de ahí fuera y el vecino. ¿El vecino nos escucha? Increíble, sí. ¿Desde cuándo? No se escucha, otra. pero porque le llega el sonido desde aquí. Bueno, vamos con la siguiente, la técnica de las tres miradas. ¡Tres! Si te mola una chica, la miras fijamente... No con la cara de quiero conocerme, sí. Sino con la cara de tú quieres conocerme. Hola, quiero conocerme. A ver, voy a mirar a alguien con cara de... A ver, mírame, de, mírame así. De mi jardita con cara de tú quieres conocerme. No, me estás mirando con cara de quiero conocerme. No, Bob, mírame con cara de... Vale. ¿Te quieres conocerme? No funciona. ¿Qué haces, ¿no? Eso, tío? Los ruidos de la mirada van implícitos. ¿Tú sabes qué ruidos? ¿Los ruidos? ¿Así conquistaste a Nana Hammer? ¿Vosotros cuando miráis no hacéis ruidos? No. A lo mejor por eso no tengo amigos. Quizá. Voy a mirar a Freddy. Bueno, no me vuelvas a mirar nunca. Nos confirman, por cierto, Capitán Torres nos confirma la técnica ligar que no falla. A las 6 funciona todo. A las 6 funciona todo. Cualquier cosa que se diga. Soy un perro también funciona. Soy un perro. No, esa es buena, ¿eh? Me gustan los gatos. Freddy, si ella te mira, tendrás una primera idea de qué piensa de ti. ¡Chico, hombre! Mantén la mirada, pero no mucho choque con tus colegas de fiesta. Sí. Pasa de ella, tío. Tú eres un pasota de la vida, ¿vale? Estate atento. Ahora es ella la que tiene que mirar. Vale, tío. Nos parece bien. Te apoyamos, Randy. Vale. Porque tengo una polla que parte nuestra. ¿Vale? Pero te dejas siempre de que un por favor, póntelo en la biografía de Twitter. Tengo una polla que parte nueces. Voy a ponerlo, cambio mañana. Si ella te mira, es que le interesas. O te mira lo feo o que eres. O se está riendo de tío y dice, ¿qué coño está haciendo ese tío? Igual te tiras el cubata por encima, te mira. ¡Ey, le gusto! No sabía. Tú tienes que aguntas la mirada. ¿Aguntas? Aguntas. Yo en sagunto. Dios. ¿Qué? En sagunto, aguntó. Sí, sí. Freddy, sigue leyendo, por Dios. Freddy, sigue leyendo. No dejes que hablen. Y le sonríes. Sigues de fiesta para darle tiempo a asimilarlo. Ay, ay. O a contárselo a su amiguita. A su amiguita. Y si no tiene amiguita, es una chica. Hombre, no va a ir a la discoteca sola, ¿no? ¡Hombre, por Dios! A ver, yo es raro, ¿eh? Yo creo que es probable que la persona... Ya sé que tú vas solo, pero la gente no soy sola. La persona que va a utilizar esta técnica probablemente vaya sola. No me deje una persona capaz de hacer esto que tenga amigos. Ya. Hombre, o sea, una persona capaz de hacer esto está mirando a una chica, tampoco está haciendo, matándola o violándola. Esto en general, todas estas técnicas, quiero decir. Ah, vale, vale. Pero no tienes que dejar mucho rato, que si no la amiga te joderá la estrategia. Ay, canasto. Igual te mira también y claro. Y claro, ¿qué haces? ¿Trio? ¿Trio? ¿Tienes a dos? No, es que son muy celosas y envidiosas entre ellas. Ahí tienes. ¿Una te quiere para ella? Aprovechas para pedir una copa, para pasar al lado suyo mirándola como si fueras a decirle algo. Hola, nena. Ah, pero pasas de ella y vas a la pedir a la barra. Claro que sí. Como si fueras, no le dices a la nena. Perdona, tengo una polla que parte nuestra. ¿Por qué me hace gracia? Porque es gracioso. Bueno, eso hará que supongas un reto y crea que no es fácil. No les gustan las cosas fáciles, al menos si aún va serena. Claro, lo que decíamos, a las 7 de la mañana ya... No, no, aún va serena, es el detalle. Pues eso, a las 7 de la mañana ya le gustan cosas fáciles, chupadas... Uy, chupadas. Con nueces, con partidas... Nueces, todo. Bueno, sigamos, por Dios, antes de que esto siga derivando. Al volver la pillas de sorpresa y le dices al oído... Sigue la cosa, ¿eh? Sigue la cosa, sigue la cosa. Estoy muy tenso. Le dices al oído... ¿Lo digo con tono de oído o lo digo...? De oído, sí. Es que dilo como si fueras un oído. Técnicamente estás en una discoteca, con lo cual tienes que gritar. O sea, no. ¡No me puedo ir de esta discoteca sin saber cómo te llamas! Tienes que decírselo así. Ajá, ¿vale? El sonido de la discoteca, es así. Me has enamorado. ¿Ves? Te he enamorado. Si te responde con la cara de tonta, es tuya. O que es tonta. O que es tonta. Sí, claro. O que es tonta. No es difícil hoy en día encontrarse con una chica tonta. ¿Y si te responde con otra cara? ¿Y si te dice sí? ¿Y si te dice sí, qué haces? Te vas... No estoy preparado para tengo eso. Miedo, tengo miedo. ¿Y si te dice Marta o Juana o te dice su nombre, qué? ¿Y si habla otro idioma? Si te dice Juana ya te largas. ¡Oh, chaises, fosh! ¡Qué asco, una Juana, imagínate! ¿Le ofrece? Un saludo a todas las Juanas. A Juana de Arco, especialmente. ¡Ah, referencia histórica! Basta. Le ofreces beber, bailar y luego le haces la cobra. ¿Qué? En todo caso, te hace la cobra y a ti, o sea, porque es cuando te acercas y ya se... Ya, pero, no. Sí, pero sí. Ella te va a besar porque está enamorada de ti. Ah, o sea, el tío ya está suponiendo que ella te va a besar. Sí, sí. ¿Sí? Entonces tú te alejas y dices, ¡ah, te has quedado con las ganas! Vale, me falta el paso intermedio de le invitas a una copa, ella te quiere besar. Bueno... Ay, será por hecho, tío. Das alcohol gratis a otras personas que... Partes unas nueces. Te llaman parte. Echas droga en el alcohol. Te llaman parte nueces. Ja, ja, ja, ja, ja. ¡Uy, qué lol! No, es que estoy leyendo. Ja, ja, ja, ja. Ah, vale. Ja, ja, ja, ja, ja. Si es tibia, hazlo con cuidado, que no se sienta acosada. No, entonces la cobra la tienes que hacer tú. Ah, claro. Que no se sienta acosada. Pero si haces tú la cobra, no la estás acosando. Estoy muy perdido. Ay, madre. ¡Sigue, sigue! La elección del momento siempre lo escoge ella, pero sin decirlo. Lo escribirá en una nota. Ahora es el momento. ¿Pero te pones post-it en la fuente? Bueno, en realidad siempre mandan ellas. Eso es verdad, eso es verdad. Totalmente cierto. Eso es verdad. ¿Y tú qué sabes? Qué gran verdad. Mi madre. Baranajamo, mandas tú. Mi madre te manda. Baranajamo, mandas tú. Dice que sí. Lo de la cobra es acercar la cara... Está explicando la cobra. Ah, vale, explica. A la presa. Marcando la intención, pero sin besarla, para hipnotizarla. ¿Sí? ¿Hipnotizarla? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hipnotizarla sin H y con M. ¿Qué pasa? Pero hipnotizarla, o sea, es cuando del himno... ¿Qué es himnar? ¿El que pone al final? ¿Qué pone al final, dices? Ja, ja, ja, ja. Al final, cuando te lo pida, con los ojos le atacas. ¿Con los ojos? Que lanza unos rayos X. Te sacas un ojo y se lo tiras. Eso es símbolo inequívoco de atracción. Sí. Mira. Ja, ja, ja. Qué loco está este tío. Estoy todo loco. Sí, ya. Está todo loco, tío. Esta me la dijo un colega del curro que hace su primo. Colega del curro. Que a la vez son colega de mi hermano. Joder. Y me ha dicho a ciencia cierta que lo ha visto en acción y es la hostia. Sí, a mí pasó lo mismo con el perro de Pablo Isabel Genio. Que lo vio el hermano de mi compañero de curro, lo comentaron sí, los dos. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que esto es una leyenda urbana, porque funciona. Es el primo de un amigo de un amigo. Esto va a funcionar. No, perdona. No. El primo de un colega del curro que es colega de su hermano. Yo creo que todo encaja perfectamente con un pool de sideral. Vamos a ver. La estrategia se llama te huele la boca a fresa. Fácil, rápida y sencilla. Hombre, estás en el garito. En el garito, tronco. No en el bar, en el garito. Es que siempre es más guay. Con los colegas y con tu colega de trabajo, vale. Basta. Y después de un rato de contacto visual y de acercamiento, ves que el interés es grande. Si no, no te la juegues, jajaja, pero... Bueno, llegas y le dices una de te huele la boca fresa, sonriendo, claro. ¡Claro, claro! Claro, si se lo dices llorando no tiene el mismo efecto. ¡Claro! ¡Te huele la boca fresa! Ella se desconcierta o no, imagínate que acaba de tomar una fresa. Sí, o que está mascando un chicle de fresa. Y dice, pues sí, ¿qué? Sí. ¿Qué me estás entonces contando? Tienes que cambiar, si ves que está que le huele a fresa, de verdad, dices, tu boca huele a melón. ¡Uy! ¡Oh, qué Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Bob! Estamos predestinados, ¿sí? Claudita, vente para acá. Tienes una polla que parte nueces, si no, no. Total. Podemos seguir leyendo. Que se desconcierta porque espera unas palabras tuyas simples como hola y qué tal. Solo eso. Vale. Hola y qué tal. Y después te vas. Entonces ellas, desconcertada, te mira, tú actúas rápido, le dices sí, sí, échame el aliento, verás. ¿Qué líos está haciendo para contar una chorrada? Francamente. Esto funciona de verdad. Y te echa de aliento una tía. Banajamo dice que funciona. A lo mejor la conquiste así, no me acuerdo ya. Pero con el melón. Eso te suena haber dicho alguna vez, te huele la boca. Y ahí está la calve. ¿La calve? ¿La qué? La calva. La es un mayonesa. Spoiler de lo que hablaremos luego. ¿No había mayonesa calve o algo así? Calve. Sí, ahí está la mayonesa. Sí, ahí está la mayonesa. Está comiendo mayonesa. Mayonesa de fresa. Fresoyonesa. Fresanesa. No. Fresanesa. Fresanesa. Basta, basta. Por favor. Fresa. Y ahí está la calve. Como te eche el aliento, metes el morraco. Porque ella se va a dejar, claramente. Claro. Pero te echa el aliento, entonces le metes el morro dentro de la boca. Sí, no he entendido esta frase muy bien, ¿eh? Joder, le mete el morro. Yo, a ver. O sea, esto es y para... Y luego cierra la boca y te... Y... La tía te hace ¡ay! Y te hace ¡glum! O sea, te metes ahí, te vas a amagar. Ajá. Vale. ¿Qué poco habéis besado vosotros? Porque eso no es depravado. Vale, ¿vosotros no habéis besado nunca en discotecas? No, no hemos besado no. En general. Si falla, dile que le huele a mierda, yo que sé, ¿Qué? ¡Eso sí que va a funcionar! Yo creo que sí. Estoy muy desconcertado. ¡Eso va a ser la hostia! A las chicas se nos conquista, sí. Sí. Pero bueno... Jardita, te huele la venta a mierda. Hazme tuya. Increíble. ¡Funciona! Pero bueno, de momento no le ha fallado... Según mi hermano y su primo. Claro, claro. Es cierto. También el nota es un figura. Seguro que le llego yo a una tía, se lo digo y se pira o se acojona. Te da una hostia. Te da una hostia, sí. Bueno, no te ponga bravo. No te ponga bravo. Es que me recuerdas a mi juventud. ¿Sabe, hijo? ¡Hoy! ¡Harrison! ¡Hoy! ¡Harrison! Y está el Lee. ¿Cómo diga usted, señor Harrison? Oye, te digo una cosa. La gente le ha gustado Harrison Ford y lo quiere como personaje recurrente. No. Bueno. ¿Qué cosas hacíamos para ligar? Si te contara... Hoy. Cáspita. Si te contara... Jaja. Te digo que mi primer novio me mandó en un papel escrito. ¿Sí o no? Pero a ver, ¿esto es lo que tú tienes que decirle a la persona de la discoteca? ¿O es simplemente un señor de 80 años que no sabe manejar el teclado y escribe cosas? Oye, perdona, ¿tiene sentido? ¿Eh? O sea, pero pregunto. O sea, una señora, porque su primer novio le mandó sí o no. Hombre, que no es un ser. A lo mejor es gay. Le dio un papelito y le puso a alguien le gustas. Bueno, referencia. Dice, ¿sí o no? Jaja, esto no te lo recomiendo. Bueno, a las mujeres nos gustan los chicos un poco machos. Un poco solo. Pero también romanticones. ¿Sabes eso de te acompaño a tu casa? ¡Ay, qué romántico! ¡Qué romántico que me puede! Eso es romántico. Es que somos vecinos, tu casa es mi casa. Bueno, ¿no? Pero quedó bien. Como de tu casa, es que somos hermanos, tu casa es mi casa. Cariño, llevamos viviendo juntos 20 años. Buscar intereses en común para así atraerlas, si no estás perdido. Ay, oye, me gustan los Beatles, sí, a mí también. ¿Sí? Qué casualidad. Y a Meli, qué curioso. Y a Meli. A mí no me gusta ninguno de los dos. Ya salió el rarito. Vamos, que es verdad que el romanticón no puedes hacerlo delante de tus amigos porque se reirán. Venga, vamos. Vale. Bob, venga, XD. Bob, haz el romanticón. ¿Qué está el banana jamo ahí? Banana jamo, parto nueces con la polla. Qué romántico. Nos reímos tus amigos, ¿has visto? Seguro que nada te importa si vas a por tu chica. Macho no quiere decir que sea rudo o pesante. ¿Qué es pesante? Pues como nosotros, gordaco. Gordaco. Ah, vale. Pero si de... Pero, perdón, yo no soy gordaco, yo soy musculoso. Sí, de vez en cuando. Claro. Poner tus puntos sobre las íes. Si, dicho lo cual. ¿Y si tiene tilde? ¿Eso es? Pues pones el acento. De vez en cuando le das miradas que la paralicen. Gracias. Le das miradas que la paralicen, ¿sabes? La famosa mirada paralizadora, pues la echas. Eso sí, las mujeres no soportamos las miradas babosas. Acá, pues porque las pringan enteras de babas. ¿Lo pilláis? ¡Babosa! Es que sale baba del ojo, ¿no? Se llama lágrima. Así que ya sabes. Baila una musiquita romántica. Siempre y cuando no hayas escuchado. Vago, algo así. Siempre y cuando no hayas escuchado House o Metal. Se da por hecho. House la serie. ¿Y metal? ¿Y metal el metal? ¿Sigamos? ¿Metal el metal? ¿Pero qué dices? No sé, tengo calor, dejadme. House la serie, metal el metal. Me centro un poco, tío, metal el metal. A todos nos duele la cabeza y estamos mareados del calor, pero... Hola, Lindsay Lohan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, ya, ¿no? Ella tiene 16. Uy, qué jovencita. Así que debes ponerte las pilas, ya que ella ya sabe lo que quiere. Quiere una polla que... Bueno... Pero te está diciendo ya a la gente que tienes que ir a una tía con 16 años ya. A ver, que igual estoy un chaval de 15 años que dijo, oye, que ¿cómo ligo con la chica? Se está dando consejos. No te queda otra que sorprenderla con aquello que no verá en otros. Sé tú mismo, te lo digo de corazón. Ya tienes una aquí que cruza los dedos por ti. Suerte. Qué bonito. Ha sido bonito. Está... Sí. Tampoco tenía nada, no sé por qué está seleccionado. Dile tus negras intenciones. Winnie Houston. María Carey. ¡El racismo del programa, chico! Lo de María Carey es una referencia personal totalmente gratuita, que encima no es negra, María Carey. O si es negra. Amigos del programa, arroba María Carey. Es negra, no es negra. Tienes internet en ordenador, con mirarlo lo solucionas. Pero también tengo Twitter. También tenemos un guión. ¿Podemos seguirlo? No podemos seguirlo. No podemos. ¿Qué haremos? Tenemos hora hasta las 9 de la noche. Ay, nos lo he dicho igual. Que tenemos hora hasta las 9 de la noche. Igual nos lo he dicho, ¿verdad? Tenemos sol. Hora. Ah, hora. Tenemos callado. Chiste madrileño. ¡Joder, por favor! ¡Que alguien me detenga! ¡Que alguien me El público está haciendo risas enlatadas. ¡Que se acabe la segunda temporada! ¡Aplaudid, aplaudid! ¡Vamos, risas enlatadas, chicos! Total, si te dice que no, pues ya. Y si te dice que sí, pues ya hiciste suerte. ¿Qué? ¿Esto tiene sentido? ¿Ya hiciste suerte? Pues cuando haces suerte. ¿Qué? No, ¡oh, por favor, cállate! Es que pillas a la chica que te gusta e intentas estar un rato a solas. Sin que se sienta agobiada ni sepa de tus intenciones. De tus perversas intenciones. De tus negras, como María Rey. Y le cuentas que quieres a una chica, pero no le digas que es ella. ¡Ah! ¡Ah! O sea, me gusta una chica y no tiene que ver contigo a pesar que solo te conozco a ti. Yo voy pillando. Ella te intentará aconsejar y animar y tú le hablas de está muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Está muy bien la cosa, está bien, sí. Luego cuando te pregunte quién es, te sacas una cajita. Sacas la polla. Y partes una nuez. Claro, la cajita va a la nuez, ¿no? La sorpresa final. Y le dices que la verá ahí. Entonces cuando la abra, en el fondo de la cajita tiene que haber un espejo que una se nuez. Vea ella misma. Yo me imagino que a veces la tía dice, ¿y qué? Me quiere decir sí. Con esto, que no pillo, o sea, no. Hay espejos y esto es muy complejo para mí. Es que es muy curra. Yo quiero la de Hola, hace sol. ¿Cómo era esa? Qué bonito es el verano. Me gusta. Qué bonito es el verano, yo quiero esa. No, ahora tienes que hacer una caja con un espejo al fondo. Le dices, si abres la... A ver, tú me has dicho a una tía, si abres esta caja, verás a la chica que me gusta. A mí, yo me acojono, me imagino un meñique dentro de la caja. Una cabeza. ¿En una caja? Bueno. ¿Qué espejo quieres meter en la caja? Jardita, quiero meter míos en tu cueva. ¡Ah! Esa era un amigo mío y funcionó. Eran zoólogos los dos y claro, pues el oso estaba en el parque y la cueva estaba en el... Bueno, sigo. Mi técnica consiste en insistir mucho, nunca falla. Jarita, quiero meter míos en tu cueva. Vale. Jarita, quiero meter míos en tu cueva. Jarita, chica, vale. ¿Está funcionando? Le tiras los trastos y si dice que no, 99%. Los trastos, coges ahí los de tu casa. Vamos a coger cosas, vamos a tirarse a la Jardita. ¡Hala, un papel! ¡Hala, otro papel! ¡Dame más papeles! Bueno, lo intentas y si te dice que no, que pasen un 99%. Este pobre hombre. Pues antes el tío de Hola Cesol llegaba a la primera. Lo vuelves a intentar y si te vuelve a decir que no, lo vuelves a intentar. Después de 20 minutos molestándola, ella te dirá que sí. Juraría que es acoso, no me haga mucho caso. Y te podrás ir con ella a un rincón oscuro a hacer... Y la chica ha podido irse a la discoteca por estar tú allí. O sea, hacer una violación. O llamar segurata. O sea, para quitársete de encima, va a un rincón oscuro contigo y hace guarradas, ¿qué? Bueno, hace gem. Yo creo que se los dos y tosen. A lo mejor tosen, sí. Las cuatro novias duraderas que he tenido las he conseguido así. ¿Qué entiende por duradera? Un fin de semana. Ah. En mi caso la fiabilidad es del 100%, 4 de 4. Ey, pero pobre, yo dije, ¿sales conmigo? No, ¿sales conmigo? No, saca la pistola. ¿Sales conmigo? Vamos a un rincón oscuro, no me mates. novia duradera, lo he conseguido otra vez. Otra técnica, si le estoy hablando por MSN, le respondo con cara. ¡Hola! ¡Qué sexy! La tiene si dice algo que tiene gracia, o que se supone que debe tener gracia XD, más bien. Sí. O sea, como norma, sí. Le respondo con un jajajajaja, 2 puntos lengüita. ¡Hostia, pero qué original! ¿Dos puntos? ¿Tú no es el signo de igual? Bueno, ¿qué más da? Yo voy a apuntarlo. Los detalles. Ese es el signo que además yo odio. Yo voy a apuntarlo porque esto me parece de ligoteo puro. Estas son técnicas superiores ya. El igual lengua, OP, juega un papel bastante importante. A las chicas les gusta, se los aseguro. Bueno, las chicas están locas por las lenguas. ¡Paranajamo! ¿Te gusta el igual P? Dice que sí. Igual. Es que nuestro sujeto de test. Algunas chicas les gusta que la persona tenga un pequeño complejo de narcisista sin exagerar. Hola, soy el puto amo y nadie puede superarme en nada. Mi pollo parte nueces y no te digo más, soy la hostia. No seas tan moderado, tío. Se pueden decir cosas como, es que yo soy muy sexy, H, eso son unas gafitas de sol. A las chicas les encanta eso. Urko, soy muy sexy. No es una chica, Urko. A las chicas les encanta Urko. Bueno, vale. Ana, soy muy sexy. ¿Ves? Ah, funciona. A muchas chicas no les gusta eso, pero a algunas les causa bastante gracia. Juega un papel muy importante el tono en el que lo digas. Dilo otra vez. Se ríen de ti, vamos. O sea, tienes que decirlo en un tono de... ¡Que soy sexy! ¡Que no me lo creo ni yo! ¡Qué triste de mí es mi vida, joder! Técnica para chicas, para ligar a chicos. Ajá. Se llama tener tetas. No, en serio. Se llama técnica de soy la más borde. Hay chicos a los que les encanta sufrir porque son un poco masoquistas. Esta es la típica de pasar de él para... Es más dura. Oh. O sea, no hay látigos por el medio, pero... Por esta razón les vuelven locos. Las chicas que ante un piropo les miran mal. Que si le dicen algo les suelta alguna bordería que les deja secos. Oye, ¿dónde está el baño? ¿A ti te importa, gilipollas? Hay una cosa, esto no choca con la técnica de parto la polla con nueces con la polla. Pero es que esto es para mucho, esto es para mujeres, compañero. Ya, pero ya se supone que está intentando ligar contigo en ese momento también, si funciona. Es que se contradicen en sí. Ah. Se contradicen en sí. En sí, entre sí. en sí misma. No hay nada como un pellizquito de brusquedad para que ellos coman de la palma de tu mano. Sí, de la palma. Por ejemplo, si alguno te dice ¡qué guapa eres!, debes responder de forma contundente ¡lo sé! Ajá. Con esa voz masculina, además. Si te preguntan el nombre, hola, ¿cómo te llamas? Tu contestación siempre debe rayar el máximo grado de la chulería. ¿Acaso no te enseñan de pequeño los nombres de las diosas? ¡Ajá! Esa me ha gustado, ¿eh? ¡Con esto ligas seguro! Sí. ¡A los hombres nos encanta! Técnica infalible, o te adoran o te odian. O te mandan a freír espárragos. Técnica infalible, te pasa una cosa, te pasa otra, Algo te va a pasar. A las 6 de la mañana dice el nombre de la diosa. Sí, sí, lo que tú digas, vamos a follar. Vamos al rincón oscuro. Hacer ejense. Bueno, yo tengo un amigo que está obsesionado con los orientales. ¿Tienes un amigo? Sí. ¡Hostia, Freddy! Sí, es invisible. Lo siento, Freddy. Ha hecho como que le acariciaba al amigo, sí, invisible. Por eso me ha dado miedo. Ha sido muy macabro, acarició al aire. Claro, que les compra una rosa a las chinas y luego se las devuelve diciéndoles 1 euro y una rosa para una empresaria y flor. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Y qué la china bueno dice gracias y se va. Claro. La china no lo entiende eso. Dice, lo que sé es que tenía una flor, sigo teniendo una flor y 1 euro más. Ha sido un negocio perfecto. Bueno, vamos con otro. Que sí, coño, que es un negocio perfecto. Y otra, gracias. Igual no he entendido nada, ¿no? Claro. El fin de pasado me viene un tío y me dijo que en su Fast Forward... ¿Y en Perdidos? Él y yo estábamos juntos. Porque es una serie que tuvo tanto éxito que merece, ¿vale?, la pena. ¿Quién no conoce Fast Forward? ¿Quién no ha visto Fast Forward? ¿Quién no ha disfrutado Fast Forward? Tú vas a donde una tía... Aquí le están levantando la mano, aquí, ¿eh? Vale, por Dios. No puede ser. Increíble. Tú vas a donde una tía, no tenéis corazón, a una tía random y le dices... Tenemos que volver a la isla. ¿Y la enamoras? ¡Llévame contigo! Oye, si es fan de Perdidos, la tienes conquistada ya. Bueno, no he hecho, no. No. Sí. Dice que tío roba raro y se va para otro lado. A lo mejor son muy malas. Bueno, le dije de ir a la barra para que me invitara un cubata y que me explicara exactamente lo que vio. Esta tía tiene ganas de lío, ¿eh? Sí, de eso consiste ligar. ¡Uy, vale! De ahí el nombre. De ahí el nombre, de ahí. Luego le dije que iba un momento al baño y que no se moviera de ahí. El friki ese todavía me estará esperando. ¡Toma! ¡Friki! Tres días después estará... ¡Friki de mierda! Su cadáver estará pudriéndose en el baño, pero no puede entrar porque es baño de chicas. O sea, que ha ido porque lo ha hecho el segurata. Mira, una cosa. Urko tiene una cosa que pone, piensa en friki. ¿Alguna vez le has dicho a una chica que un flash forward... ¡Mogollón! ¿Y te ha funcionado alguna? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Increíble! Mira, no vi a aquel lado. Ana la ha conseguido así. Una noche hace un tiempo, con una empanada especial en mi cabeza. De carne. Ay, sobre la cal. Me está imaginando a un tío con una empanada gigante en la cabeza. Se estaba derramando ya. No solo me preguntaron cómo me llamaba, sino que si tenía... Hombre, yo también te lo preguntaría. ¿Cómo te llamas tío de la empanada en la cabeza? Sino que si tenía un hermano gemelo, de dónde era y si tenía papel, a lo que yo contesté que no fumaba. No, pero era para limpiarte la empanada. Hombre, o sea, estoy muy perdido. Hombre, porque está tan perdido la cosa. Un tío con una empanada en la cabeza, le preguntaron cómo se llamaba y que si tenía papel para fumar. Ella replicó que no era para fumar, no era papel fumar, que era para apuntar mi teléfono. ¡Oh! Claro. Yo la dije que no. ¿Y por qué no la apuntas en tu teléfono? Calla. Yo la dije que no. La dije que lo sentía y me pide con una sonrisa en la boca. ¿Este tío no sabe lo que es ligar? Apunto. Para ligar, rechazar a chicas. Vale. Y ponerse esto... empanadas en la cabeza. Y ponerse empanadas en la cabeza. Esto triunfa. De atún. Y partir pollas con la... No, espera, ¿cómo es? Con la nuez. Eso es. ¿Con el cuello? Y ahora vamos con las aventuras de Rodolfo Blanco, un profesor que debe salvar a su familia realizando cosas ilegales, basado en una idea original de Clarkmith Productions. Liar la parda. Buenos días, alumnos. Mi nombre es Rodolfo Blanco y este año seré vuestro profesor de rondología avanzada. Os transmitiré conocimientos y sabiduría que he adquirido a través de los años de experiencia y vivencias. De hecho, durante este curso diseñaremos un sistema de aprendizaje interactivo y multidisciplinar que os ayude a crecer y formaros como personas y profesionales entrenados. ¿De qué hablas, Tolai? Así que ahora abrid, poneros a leer los 3 primeros capítulos de mi libro, que es ese que os ha costado 50 euros, y yo meditaré un poco. Pero, profe, ¿y lo de la enseñanza multidisciplinar y aprendizaje? ¡Ramírez, suspendida primera convocatoria! ¡Venga, tú! ¡Ramírez, suspendida segunda convocatoria! Rodolfo, ¿podría hablar? ¡Ramírez, suspendida! ¡Decano! Hey, ¿ha venido a felicitarme por mi enseñanza multidisciplinar y mi aprendizaje interactivo? Mira que pesado, ¿eh? Bueno, pero algo así, solo he cambiado el felicidades por el estar despedido. Pero ¿cómo que despedido? Pero fíjese cómo atiende Ramírez ahora. Porque tus métodos de enseñanza, digamos que no son los ideales. Pero si son perfectos. El año pasado colgaste un alumno de los calzoncillos en la lámpara y lo usasteis de piñata. Por eso me adulan los alumnos. Perdone, profe. Ramírez, suspendida las siguientes 56 convocatorias. ¿No ven cómo me quiere? Rodolfo, igual esto de la educación no es lo tuyo, ¿eh? Pues claro que lo es. Aprendí todo lo que hay que saber en esa obra maestra inmortal, que es estudia como puedas. Mira, de verdad, vete ya, por favor. Entonces va y me dice que me vaya. Palo, ¿no? Con todo lo que yo podía aportar a la enseñanza, tenía preparadas las metrallitas y granadas para este trimestre y ahora nada. Sí, pues vaya. Pensaba hasta escribir un libro sobre mis años en el campo académico. Lo iba a llamar Mis años en el campo académico. Ah, sí. Y va a ser un bestseller. Ya veo. Solo una cosita. ¿Sí? ¿Quién es usted y por qué me está contando todo esto? Ah, no sé, como le he visto aquí parado sin hacer nada, pues he pensado que le apetecería charlar un rato. ¿Sin hacer nada? ¿Cómo que sin hacer nada? ¿Acaso no vi todas estas películas en la manta? Ah. Entonces, ¿quiere comprar una o qué? Pero estos eran películas originales, ¿no? ¿Qué dice? ¿No había la portada escaneada? Estos son películas piratas, el negocio del futuro. ¡Negocio! Y dime, ¿haces mucho dinero con esto? Aunque no lo creas, ¡millones a la hora! ¿Millones? Con esta calidad, yo podría hacerlo bastante mejor. ¡José, hombre rosa! ¡Hostia, la pasma! ¡Adiós, viejo! ¡José, detente! ¡No nos obligues a dispararte! ¡Tomadme con ahí con vida! ¡No! ¡Un artista acaba de morir por culpa de la piratería! Así que millones a la hora, ¿eh? Creo que he encontrado mi nuevo trabajo. Y ahora vamos con una sección que, bueno, vamos a tratar con mucho cuidado. ¿De qué son? ¿Son objetos frágiles? ¿Objetos no, frágiles? ¿Sí? Verás, vamos a ver algo que no tienes. Dignidad. ¿Qué? ¡Pelo! ¡Vamos a hablar de foro de calvos! Pero... Míralo por el lado bueno, tampoco te quedaba dignidad. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh, qué bien llevado está esta intro! Vamos a ver con el foro, vamos con el primer post. A ver. ¿Qué sienten cuando ven a alguien con más pelo que uno? Pues voy a mirar a mi alrededor. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Indiferencia total. ¡Ah! No quiero decir... ¡No, pelo, pelo! ¡Yo quiero pelo! ¡Dame pelo! Sí, cuando ¡necesito alguien... pelo para sobrevivir! ¡Quiero pelo! ¡Comer pelo! Sí, cuando alguien pasa y le veo tanto cabello me da un coraje que hasta tiemblo. Lo que es que se mueran. Es porque tengo Parkinson también. O sea, si el 90% de la población tiene pelo, este hombre va por la calle acojonado. ¡Pelo, pelo! Y que se mueran. ¡Moriros todos! ¡Genocidio! Yo tenía tanto pelo y tener que perderlo. Pelocidio. Pelicidio, sí. Yo creo que nunca voy a recuperar mi cabello. Aunque tenga mucho cabello, siempre estaré encabronado porque ya no tendría el mismo que antes. Pero este no está calvo. Se corta el pelo y, vamos, le da una depresión también. Las puntas, es que ya no es el mismo, joder, va a ser diferente. ¿Y si todo el mundo se quedara calvo? ¡Mejor! ¡Así no habría diferencias! ¡Sit! ¡Sit! ¡Sit! Es una cosa que decimos los calvos, vosotros no entenderíais. ¿Veis? ¿Cómo sabéis si es cierto o no? ¿Dónde tenéis el diccionario calvos español? Eso es algo que se aprende cuando te rapas el pelo. Sí. Se te cae. O las dos cosas. Respuesta. No, es. Me estás riendo mal las risas. Muy bien, Freddy. Risa de malo. A mí me pasa lo mismo que a ti. Cabello hermoso. Es el nick del hombre. No he aceptado su pero condición. ¡Pero si no tiene! ¿Cómo llamáis los calvos a la gente con pelo? Lo veremos luego. ¿Logo? Yo lo sé porque soy calvo, vosotros no. Textiles, peliles. Peludo. Y después peludo. De lo que digamos lo olvidaréis, porque como sois peludos no podéis retener el nombre, solo claro. Los calvos podemos. En cuanto veo a un tío de estos sin entradas, con pelo cerrado y súper sano, tiene candado y todo. Y su padre igual, y su abuelo igual, lo tiraría por un precipico. XD. ¡Ah! ¡Odio a la gente! ¡Ah! Uy, me fascina. O sea, ves a un tío que además va con su padre y su abuelo, los tres con el mismo peinado, los tiras por un principio. Joder, en fin. Bueno, los peinados de los hombres tampoco es que sean muy distintos. Perdona, Freddy y yo, ¿estamos parecidos peinados? No. Sí, de hecho sí. Bueno, Bob y yo, ¿estamos parecidos peinados? Estamos hablando de gente con pelo, tío. Bueno, fui hace unas semanas a un show de humor. Ajá. Actuar, ¿no? Yo particularmente sí. Tengo monólogos preparados, excelentes. Tremendo error, los pelones. Pelones. Ahí está. Los llamáis así. Pero eso es un foro de calvos. Este tío tendría que ser calvo, ¿no? O sea, no, pero pelones es que son los calvos. Que tienen pelo. No, pelones calvos. O sea, yo soy un pelón. Eres un pelón. Pero eso no, tú eres calvo. Yo, lo sabía porque soy calvo y lo sé. Los pelones somos centro de las burlas. Va, Bob. Mira, calvo. Es calvo. Por desgracia, el cómico, que no me causó gracia, por cierto, y seguro que no tuvo nada que ver que se metiera con él. Se acercó a mí e hizo toda una rutina sobre mi cabeza, sobre los pelones. También eso está bien, un tío que está pagando por verte y tú vas ahí a jorobarle, está bien. Hizo una rutina, ahí se duchó, se sentó el pelo, todo sobre su cabeza. Bueno, hace una película de Almodóvar, sobre su cabeza. Tenía a un auditorio de 500 personas burlándose de mi defecto. No había nadie más calvo. ¿Eh? No había nadie más calvo. Estaban todos señalándole. De mi defecto, es como... Soy calvo, tengo un defecto, es como tengo una deformidad. La gente no me hombre, mira. Hombre, es parecido, Bob. Yo lo siento, pero... Pero seguís siendo mis amigos, ¿no? Mi defecto es escasez capilar, a menos que me haya equivocado de foro. ¡Badabing! Os cago, somos ingeniosos y graciosos, chicos. El resto del show la pasé dibujando una mueca en papel. Imagina, pobre hombre. Muy parecida a una sonrisa, con paréntesis abierto. Para disimular mi dolor. ¿Por qué les cuento esto? Simple. Somos hermanos. Esto sonará de haberlo oído en las congregaciones de calvos, ¿no? No, a lo mejor es que su hermano registraba y entraba. Luchamos en la misma batalla. ¡Sí, amigos pelones! Y yo como compañero de trinchera les digo... Me dieron, he caído. Qué difícil para mí, tanta humillación. ¿Qué haré? Tranquilo, compañero pelón. Yo te ayudaré en tu cruzada y empezaré a exterminar a todos los peludos que hay en este locutorio. ¡Ven aquí, Freddy! ¡Pum! ¡Ah! Ya. Mañana lo intento, amigo pelón. Ya no me miran a los ojos, miran mi cabeza. ¡Claro! Ya no soy atractivo, las chicas no me miran, a Bob le pasa a menudo. Es verdad, hay calvos atractivos. Sí. Yo me rapé el pelo y entonces las chicas no me han mirado. ¿Y antes? Yo me rapé el pelo y entonces las chicas no me han mirado. Ya no parezco exitoso. Antes lucía una imagen envidiable. Antes era Harrison Ford, ahora soy el cuñado. ¿Qué? ¿Eh? Pues ¿el cuñado no era calvo? No, pero pasas de un tío guay a ser... Poner el ejemplo de alguien calvo. Alguien calvo. Veo que no, yo, levanta, yo, levanta calvo. Notas de cero al chiste. Mal, no ha gustado. Bueno. Este chiste no se repetirá entonces. Entonces programa test. ¿Y qué? Que se vayan al carajo todos esos malditos melenudos chistosos. Ah, melenudos chistosos. Me gusta esto porque ahora puedo mirar a todos los demás con desprecio. Melenudos chistosos. Entre lágrimas y dolor. Joder. Macho, este es cojo y lo pasa fatal también, ¿eh? ¿Por qué no se levantó y se fue? Si tanto le dolía. Porque era un poco emo también, lo quería contar. Es calvo, no puede. Luego hizo un poema sobre su dolor. Trataré de calvo aceptarme. Soy, calvo me siento. Trataré de aceptarme, porque aunque yo ya no sea atractivo ni agradable, ¡joder! ¡Hala! Siempre seré un ser humano, aunque mi cabeza diga que soy desagradable. Tengo un alma... Bob está llorando. Tengo un alma hermosa y punto. Vale. Me he emocionado, amigo... ¿Cómo le llamamos a este? Amigo pelón, me he emocionado. Joder, tus palabras me han calado hondo. Pobre tío, a mí me da mucha pena... Los calvos, vos te voy a comprar una peluca para salir de aquí. De estas rubias largas. Pues hombre, ahora estar calvo me soluciona los disfraces de Halloween. ¿De qué vas, de tío con pelo? Ya está. Es un disfraz real. Mayrales, por cierto, por algún motivo dice que vamos a perder oyentes calvos. ¿Tú te crees? ¿Qué? ¿Cómo? No, yo soy calvo. ¿Sí? Esto nos legitima para hacer todos los chistes sobre calvos. Del mismo modo que Jardita es mujer y nos necesitamos hacer todos chistes sobre mujeres, Randy es locutor ¿Qué eres tú? Tonto. Randy es tonto y nos necesitamos hacer todos chistes de tonto. Freddy. Tiene amigos invisibles y nos ha estado de chistes de gente con amigos invisibles. Uy, fue de amigos invisibles, seguro. Es mejor que lo que ha dicho él de estoy gordo. Ya hemos foros, chistes de gordos. Foros de amigos invisibles. Sí, seguro que... Bueno, seguro. Lo investigaremos. Ya lo dijeron muchos pensadores clásicos. Y lo que veo lo corrobora. ¿Oh? Porretas y perroflautas varios abandonados a una vida de flipe y vagancia. ¡Así somos los que tenemos pelo! ¡Con brillantes melenas! Otra cosa es que estén limpias. Porque todos los que tenemos pelo somos así. Vagabundos todos con estropajos densos como pelo. ¡Joder! Y gente generalmente tonta con grandes cabelleras. Oye, perdón. Creo que este está un poco resentido. Sí. Tontos. Callaos, tontos. Todos. En cambio, mira a los filósofos, psiquiatras... Matemáticos, todos calvos. ¡Oh, no! Todos. Todos calvos. Absolutamente todo. Todo encaja. Todos no. Es que no. No conozco ningún filósofo. Hombre, Freud era calvo. ¿Y Platón? Eso es uno. Freud era calvo. Platón era muy viejo, seguro que también. ¿Será que al usar la cabeza el pelo se cae? Que está llamando tontos a todos los aquí presentes. Ha tenido cabeza el tío porque esto no es fácil de llegar a esta conclusión. Respuesta de un amigo forero. Pues yo creo que eso de que los calvos son más inteligentes es algo cierto. Sí. Yo me he ido fijando en la gente que conozco y es verdad. Vosotros también. Sí, yo veo a Freddy, veo a Urko, veo a Jarita, veo a Ana, veo a todo el mundo y digo, qué tontos son. Veo a Bob y digo, hostia, es como un halo de inteligencia. No, es el brillo de la luz que refleja en la cabeza. Es verdad. ¡Ay, que me rebota! ¿Qué quiero decir? ¡Ay, rebota! ¡Ah, dolor, ojos ciegos! Inició un estudio de meses para comprobar si cascársela mucho provocaba caída de cabello. Pero no era que te quedabas ciego o algo así. Y que te salían granos. El pelo también. Bob lo sabe que tiene poco... No. Los resultados son sorprendentes. ¿Ah? Empecé con 2 semanas de pajas a saco. Este hombre es un científico dedicado. Eso del estudio igual empecé a discutir. Así de listo soy los calvos, Bob. Partías mirando porno del vulgar. ¡Del vulgar! No, no cogía ni del de élite, cogía de... ¿Cuál es el vulgar? El amateur de gordos de 50 años, vulgar. No, no excita. Es asqueroso eso. Y siendo ¿cómo un lo sabes? ¿Cómo lo sabes, Jaita? Un momento, vamos a pararnos un momento. ¿Cómo sabes que el porno de viejo de 50 años follando amateur no excita y es y da asco? Imagino. Ah, claro. Ya está. Claro. Bueno, miró porno del vulgar y siendo un puto salidorro. Ya está, está implícito, vale. Lo otro tampoco. Empiezo a pensar que esto es un troll del foro. No me hagas mucho caso, no sé por qué. El no. cabello ya me dolía. ¿Cómo te duele el pelo? Te tendría que doler otra cosa. Pues sería el cabello de esa cosa. También igual se tiraba para arriba. Pero el pelo no te puede doler, ¿no? Hombre, las sí. raíces. ¿Sí? Y una vez pensé en educación física dar la excusa de ay, es que me duele el pelo, pero. Y me duelen las uñas. Decía Albert Montes que una vez dio la excusa de es que me ha venido la regla. ¿En serio? Sí. No puedo decir que notase mejoría o empeoramiento en mi alopecia. Luego intenté un mes de abstinencia entero. Sí noté empeoramiento, pero sin embargo iba palote y con la obsesión por chuscar. Normal, un mes ahí, joder, te tiras hasta los perros. Y cada semana tenía como dos o tres poluciones nocturnas. Por tanto, consideré que si el sexo afectaba al cabello... Igual que te estás quedando calvo sin más, y eso ayudaba. No solo era por el hecho de eyacular, sino también el hecho de ir palote o tener ansias sexuales, ya que ello debía producir testosterona en exceso o algo así. La prueba debía repetirse. Yo lo que quería hacerse paja sin digo todavía más. Yo estoy haciendo un experimento. No lo cuentes. No, esto es un experimento normal, lógico, inteligente. Me la casco todos los días. A estar respirando con normalidad todos los días y no se ha reducido mi calvicie. Wow. Yo pues ahora tienes que probar a dejar de respirar a ver qué pasa. Vale, eso es. A ver, se pone rojo. Le está empezando a crecer el pelo. ¡Está! Dejar de respirar funciona, pero intentadlo en casa, amigos calvos. Dejad de respirar. Bueno, seguimos con el experimento de ese señor. Porque no es un niño, está claro que es un señor adulto. No reprimí mis ganas de cascármela, pero fui distanciando las pajas hasta lograr máximo dos por semana en días diferenciados. Y a mí hablar de esto en estos términos me produce. Sí, ¿verdad? Luego una sola a la semana, que era además cortar al acto cualquier pensamiento sexual. Cuando se veía una hembra despampanante o algo erótico, simplemente mirarlo con ojos fríos y no excitas. Se convirtió en Mr. Freeze. Te metes la cabeza en el congelador y ya lo miras con ojos fríos. Este hombre es un calvo, es un depravado. De hecho lleva un congelador portátil a todos los lados para ponerse en los ojos. La verdad es que me sorprendió. Dejó de dolerme tanto el cuero cabelludo y me sentía con más ilusión por las cosas. Me levantaba con alegría y no sé. Hoy estrenan Cheers. Bien, bien, qué alegría tengo. No, fue la semana pasada. Perdona, estrenan Cheers. Cheers. Hay calvos en Cheers. Y como no me la casco, estoy mucho más contento de que lo hacen. Como si recuperases una esto forma. Esto es como tomar vitaminas, ¿no? Sí. Te sientes ahí de la hostia. Yo creo que es un poco al revés. Yo, por mi experiencia personal. A ver, deleítanos. No, quiero decir. Has dicho experiencia personal. Yo, ya tienes experiencia. Yo una vez me hice una y. Uy, no estuvo tan mal. Por favor. Podemos seguir y cortar. Definición de alargar chistes. Venga, sigamos. Es como si recuperase una forma de pensar de cuando eras niño, el que te gustaba más, que andabas más alegre, la cascabas, con más ideas y ánimos. Esta música en plan heroica así de calvos. ¡Vamos, calvo! Es música de calvos, claramente. ¡Calvos, peludo! Pusimos calvos en Spotify y no había nada y tuvimos que poner esto. Esto es una banda sonora de una película de Bruce Willis, ¿no? Algo así. Ah, que es calvo. Debía probar de nuevo el experimento. Así que durante una semana me la casqué a saco. Otra vez, joder. Fue difícil recuperar. Este va a hacer una tesis al respecto, ¿verdad? Un libro. Cascársela es perder pelo. ¿Cómo cascársela? Ya está. ¿Cómo cascársela? Hombre, y no morir en el intento. Y no perder pelo en el intento. Ahí está. No da ganas de chuscar, pero sí es la obsesión normal por tetas y coños y sexo. ¡Ara! La obsesión normal, ¿sabes? Al segundo día estaba pensando como antes. Levantarse asqueado, menos ganas de hacer deporte, menos ilusiones y proyectos. O sea, que cuando te la cascas, estás sin ganas de nada, de nada. No, eso es cuando dejó de cascarse. Esta sección de... dejas de hacerlo. Pero esta es la sección de calvos o la sección de pajas, porque estoy muy perdido. De calvos haciéndose pajas. Vale. No he especificado la décima temporada, ya verás dónde vamos a llegar. Conclusiones. Cascársela es malo. Y si produce alopecia. Pero no solo cascársela. También andar caliente el día a día o ser fácilmente excitable. O sea, ser un tío. El ritmo de pajas que aconsejo es de dos o tres al mes, no más. Si no haga ningún comentario personal, Randy, por favor. No, es que yo iba a decir, yo una al mes, yo no entiendo esto. Si desgraciadamente un día nos hemos excitado con algo y no podemos sacarnos de la cabeza y andamos calientes, entonces puede, si es necesario, rebajar la tensión sexual con una paja o estar de predisposición a chuscar y da sino más perjudicial que no una paja en sí. Los calvos, como es calvo, ya no piensa en mantener relaciones, ¿no? Ya. No, lo normal es eso. Bob, tú relaciones no tienes, ¿no? Mi próximo experimento va a ser castrarme a mí mismo y ver si me crece el pelo. ¡Ajá! Informados. Dame esas tijeras, Freddy, que lo voy a hacer aquí en directo. ¡Ah! Antes de seguir, chiste de RTR888. calvos frotándose el calvo. Sigamos. Siguiente mensaje. ¿Por qué tanta saña con Nicolas Cage? ¿Por qué? Aparte de por todo. ¡Cage! Aquí. Hola, señor Cage. ¡Hola! Con lo buen actor que es. Aquí cada uno que lleva el peinado que quiera, carajo. ¡Claro que sí! Bueno, los calvos no podéis llevar peinado. Eso es. Eso te crees tú. Bueno, Bob se puede peinado untar... llevas. Si fuerais calvo lo sabríais. Bob se puede untar nocilla en la cabeza y hacerse diferentes peinados divertidos. ¡Oh, gracioso! Pero me parece hiriente la obsesión con ciertas personas con los que tienen prominentes entradas o simplemente entradas. ¿Qué? Para cine, las películas. No paramos el chiste. Ya por eso, ya por las entradas hay que darle a la maquinilla. ¿Eh? ¿Ya? Que la sacan la máquina, las entradas. A la Game Boy. Seguimos. Yo es que, otro mensaje, yo es que a Nicolas Cage lo odio con toda mi alma. Normal. Así se quede pelón y le caiga el pito. Hostia. Pero pelón, vale, pelón era calvo. Sí. Pero no tiene sentido porque pelón es de pelo. Si dices pelón es que tienes pelo. Entonces tendría que ser pelado. Burla, pelona, no tienes pelo. Pero tendría que ser pelado. Pelón. No, de verdad. A los bebés se les llama pelones porque no tienen pelo. No tiene sentido. Además, mira, ojalá se te caiga el pito, pelón. No tiene sentido. Pitón. Otra respuesta. Pero en fin, todo sería más fácil. No, otra respuesta, no, otro mensaje. O no sé lo que es eso. Sí, otra cosa. Otra cosa. Pero en fin, todo sería más fácil si todos nos quedáramos calvos. Es verdad, cuánta razón. Todos los presentes a raparse aquí para el programa que viene. No. Y aunque no vengan el programa que viene, desde sus casas quiero verlos a todos cuenta rapados. Con ello, cuenta sí. con ello. Que no falte. ¿Dónde está? Me he perdido. Pero en fin, todo sería más fácil si todos nos quedáramos calvos, así no habría problemas. La culpa de nuestra desgracia es que es de los que a los 50 aún lucen el pelo que tenían con 12 años. ¡Malditos! No tienen una jarra y lo van luciendo. Mira, este es el pelo que tenían a los 12 años. ¡Qué maldito! Me gusta de los huevos. Que esto es claramente envidia, supuestamente camuflada de ira. Eso es como los calvos somos superiores porque... ¡Malditos pelones! ¡Porque malditos pelones! ¡Peludos! ¡Peludos! Respuesta. Esa frase que pones, friki, me acuerdo causando la leí y me dio mucho y que pensar. Y yo incluiría también que si todos llegara un momento que por fuerza nos quedáramos calvos, diríamos, mira si a todos les va a pasar, pues que se les va a hacer, y va a decir ley de la vida. Pero oye, luego voy al supermercado a comprar. Que tienen unas cabelleras que envidiables y no se preocupan. Esto demuestra realmente que los calvos sois muy inteligentes. La forma de expresarse de esto. Sí, es que las comas y las tildes se nos fueron con el pelo. Qué malo, tío. Vamos con chistes de calvos. Chistes de calvos. Tengo un chiste de calvos. El chiste de calvos definitivo. Van dos y se cae el de en medio y era calvo. Chistes de calvos. Eso no tiene gracia, pero los que porque voy a contar no tiene gracia. Quiero no que el público calva. Se ría mucho. Público. Que les hace gracia. Pero risas enatadas, por favor. Por favor. Vamos a bajar a la música al final de cada chiste para oír las risas. Vale. Y la batería la hago yo, ¿vale? Vale. El calvo que vuelve a casa después de su jodida jornada laboral con una pedazo de cabra debajo del brazo. Pega en la casa y le abre la mujer. Y le dice la mujer, calvo, ¿qué haces? Ahí está el calvo. Vale. Y le dice este, ¿has visto a la gorda que me estoy follando? Le dice la mujer, Antonio, ¿qué dices? Si es una cabra. Y él dice, ya, pero le hablo a la cabra. Risas. Risas con ganas, sí, o sea, me gusta. No, realmente es como van dos. No lo he pillado. Van dos y se cae de medio y es calvo. Sí, o sea, insiste con un calvo de por medio. Calvo, ya está. Bueno, vamos es como a adaptar todos los chistes cometiendo la palabra calvo. El perro mis tetas calvo. Sí. Por ejemplo. O iba una chica, se atacó un calvo y dijo: ha visto mis perros mis tetas y ya sigues normal el sí, chiste. Normal. Pero estos son bueno, de calvos, ¿eh? Vamos con otro. ¿Sabes qué me pongo ante la caída de pelo? ¿Qué? Me pongo triste. ¿Risas? No, no veo muchas bueno, risas, ¿eh? Bueno, hola, ¿sale algún remedio para la alopecia? Sí, resina. ¿Cómo? Sí, resignación. ¡Urko acaba de sufrir un ataque! ¡Se ha desmayado! ¡No pasa nada! Este ha gustado más, yo no veo sí, que ha gustado más. Sí. Vamos con otro tema, que ya no es de chistes. Wow. Oh. Y dice el tema... Un tema muy habitual entre los calvos, vos me lo has dicho a veces. No sí. sé si quiero seguir viviendo. ¡Adiós! Pero, ¿en qué quedamos? ¿Se quiere suicidar o quiere matar a los demás? Este es otro tío, ¿sabes? Ah, la gente puede tener diferentes opiniones a pesar de ser calvo. Dice... No entres en pánico, bro. Todo va a estar bien. Yo. Los calvos molamos mogollón, yo. Ve la neta, yo sí estoy peor que tú. Y pues de repente me entran los ataques de pensamiento al Qaeda. Suicida. ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Cómo? No quiere suicidarse, quiere llevarse a todos los peludos que pueda con él. ¿Alguien se ha fijado que tanto los genios históricos como los terroristas de Al-Qaeda eran todos calvos? ¡Ajá! ¿Estamos en una conexión ahí? Pero después de un rato se pasa así como por arte de magia. ¡Yeah! ¿En serio quisiera estar como tú, men? Men, yo apenas le di la vuelta a los 15 años. ¿Cómo? ¿Le di la vuelta? Claro, ¿a qué? Tiene 51, le ha dado la vuelta a los 15. O sea, SMLSMS... O sea, SMSLMS, que cumplí 16 y para colmo de males se me ocurrió raparme. Porque acá hace algo de mucho calor en el locutorio, ya te digo. Joder, tengo un calorazo. Y jaj, te juro que ahora, aunque lo traigo ya un poco largo, parezco bombilla incandescente de 100 vatios. Ya lo tiene pensado. No, 100 watts, 100 watts. De 100 watts, JJ. ¡Ahora! James Horner. Que no, no es calvo. No es calvo. No, no, lo estás buscando en Google, no, no es calvo. Busca María Carey, a ver si es calva. Busca calvos famosos. Ay, mira, ahí, nos han puesto más chistes. ¿Qué más gracioso que un calvo muerto? Un calvo muerto vestido de payaso. Seguimos. Eso le pasó a mi padre. Pues el pex, que en serio no te vayas por los extremos, todo va a estar ok. Y en cuanto a las niñas, la mayoría, si no es que todas, prefieren a alguien que parezca Dwayne Johnson o Vin Diesel, alguien con peinado de Justin Bieber, comprobado. Ya, pero es que tú no eres Dwayne Johnson. ¿Barlajamo, Vin Diesel o Justin Bieber? Dice que yo, qué bonito. Tú cuentas como calvo, qué bonito. Bien, es porque le pago para que diga esas cosas. Bueno, vamos con el siguiente. Último, último. Vaya por Dios, estoy cansado de ver cómo cuando hablas con alguien y le miras a los ojos, ves claramente que este no te responde la mirada, sino que se te queda mirando la calma como si fuera a descubrir el puto mapa del tesoro. ¡El puto mapa del tesoro, tío! ¿Dónde tienes el tuyo? ¿El mapa del tesoro? No, pero es que Freddy realmente está mirando la calma y está tan liado. ¡El mapa del tesoro! Freddy oye tesoro y dice, ¡la solución a la crisis! No hay tesoro. O sea, los calvos son un poco como las tías, ¿no? En vez de mirar las tetas, le miras a la calva, en todo caso. Efectivamente. Esa fue la risa que me dio cuando un buen amigo se enfadó conmigo y no, recurrió se enfadó al... conmigo. Conmigo. ¿Y contigo? Vamos a hacer chistes de una persona llamada amigo y tal. Porque... Venga. No, por favor. Hemos evolucionado, hemos dejado eso atrás. Y recurrió al... ¿Y tú dónde crees que vas? Eres un calvo de mierda y por encima un tapón. ¡Toma! Se ve que esta es una frase recurrente para los calvos, no sé. Esto me suena muy rapero. Se puede aplicar, es como una persona con una sola pierna. ¿Y tú dónde crees que vas? Eres un tío de una sola pierna, cabrón. Y cosas de esas. Yo. Es aplicable. Yo he comparado a ser calvo a tener una sola pierna. Así de deprimido estoy por mi calva, chicos. Se te nota, tío. Estás llorando. Tú guardas tus lágrimas en un tarro y te lo echas en la cabeza por si te sirve de crecer pelo. Y después de que le dijera eso, dijo: a que le alegra el día cualquiera. Uy, sí. Sí, uff. Estaba muy contento. Bueno, pues ya está. Calvos o no calvos, nos vamos hasta la semana que viene. Eso no ha rimado. No. Hazlo otra vez y que rime. Calvos o no calvos. Vale, espera. Calvos o no calvos, estamos todos salvos. ¿Qué? Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo, hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Freddy. Hasta la semana que viene, un aplauso para Bob. Hasta la semana que viene, un aplauso para Randy. Y hasta la semana que viene, no hemos cambiado nada. Bueno, un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos. Y vamos, esto, digo, vamos a ser un poco originales. Digo que cambiaremos hasta la semana que viene, ¿no? No cambiamos. So soon, my público! And this a cry. We know by now that time knows how to fly. ¡Qué bonito, qué bonito! So here's goodbye. So soon, you'll find your separate way. With time so short, I say so long and go. So soon. Un momento, vamos a parar la canción porque llega la hora de saludar. You follow me. Tienes que invitar a los oyentes. No, lo siento, es parte clave del programa. Rob 2.0. Hola, soy Rob 2.0. Jack Drau. Javi Maru. Hola, soy Javi Maru. Samu Kabu. RTR888. Hola, soy RTR888. Juanarias83. Hola, soy Juanarias83. Mairales. Hola, soy Mairales. Dani Geller. Hola, soy Dani Geller. Skidinfero. Hola, soy Ejífero. Capitán Torresno. Hola, soy Capitán Torresno. Juan Arias 83. ¿Otra vez? ¿No? ¿Otra vez? Es que no se escucha. Hola, mucho. Hola, soy Juan Arias 84. Sleeping malvado. Sleeping Geek. Sleeping Geek. Hola, soy Sleeping Geek. Y Mara V. Hola, soy Mara V. Y Tonio Martínez 91. Hola, soy Tonio Martínez 91. Y Tío Serio. Soy Tío Serio también. Soy un Tío Serio. Y Jolubo 72. Hola, soy Jolubo 92. Y luego aparte, Lorzurco. Hola, soy Lorzurco. Y también tenemos a Ana. Hola, soy Ana. Y también tenemos a Banana Jamo. Hola, soy Banana Jamo. Y tenemos dos nuevos tweets. Hola, soy Banana Jamo. ¿Qué quiero decir? Sí. Vale, pero ya está. ¡Hala! Ya están todos saludados. Me ha encantado. ¿Os acordáis en los primeros programas cuando decíamos, no, no, llegáis en directo? No, por favor. No. ¡Oído el podcast modificado sin silencio! Miedo da un poco Samu Cabo, que dice: ya tengo otro capítulo más en mi iPod por las noches. ¡Ah, Dios mío! You follow me, I follow you. We were like each other's house for a while. Now as you see, this game is through soul for hearts. I try to smile as I say goodbye. So soon, you'll find your separate way. Good times I know, but I know. So please goodbye, so soon, you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go, so soon, goodbye. Bienvenidos al postprograma de normas de equivocación en segunda temporada. Sí, señores, luego nos vamos a casa de Bob y ¿qué vamos a ver? Déjalo todo. Pero chía. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo estoy llorando. Si los problemas van contigo, quieres desconectar. Si necesitas un amigo, simplemente hablar. Ven a no normal que ocasión. Todo y ven a chía. Es hora de vivir. ¡Esto es rock duro! ¡Verdad! ¡Rockin' Rocker! ¡Rockin' Rocker y Dani Martín! ¡En un dúo sin igual! ¿Alguien se ha invitado a Dani Martín? ¡Ah, qué vas! ¡Hola, Dani Martín! ¡Bienvenido a la hora del rock! ¡Espera un poco que tengo que aquí que meterme! ¡Dani Martín, has dejado la coca aquí, por favor, cógela! ¡Esto me da tiza, tío! ¡Qué fuerte! ¡Ya nadie sabe esta parte! ¡No, esta parte ya no! ¡Oye, Dani! ¡Ven a solo digo una cosa, Dani Martín tiene Twitter. Solo digo. Hola, arroba Dani Martín. Arroba. Hacerle arrobas en masa para que escuche normas de equivocación. No. Ya tenemos sección. Ahora verás mi Twitter. Uy, lo que han dicho en arroba de equivocación de arroba Dani Martín. Uy, no, no, es verdad, como cierta barra baja. Familia en realidad. Mi familia está buena. Decimos el número de teléfono. No, no, otra vez con las llamadicas, no, que vamos bastante penitas. Sí, a ver, si todo el mundo que llama está aquí. ¡Cheers! Bueno, los turcos no han llamado nunca, no es para nada. ¡Cheers! ¡Fuera, los turcos llaman! ¡Cheers! ¡No, no, no lo hagas! ¡Pa, pa, pa, pa! Fue muy ridículo. Pero hazlo fuera, y así no se colapsa. No te importa gastarte el dinero, ¿no? A nosotros no nos importa que le gastes el dinero a nosotros. ¡Bailale! ¡Hola! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, perfecto! ¡Bravo, bravo! ¡Hola! Me he quedado con ganas, Urco, decir algo más. Son habladores los invitados. Sí, hola, hola, hola, hola. Muy bien, muy bien. ¡Ana, Ana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ana, Ana! ¡Hola! ¡Oye, Ana! ¡Hola! Hola, bienvenidos a Cheers, vuestro nuevo bar acogedor. Vuestro nuevo programa de llamadas. Dimos el número, dice Javi Maru que igual llama. ¿Cómo? Digamos el número. Javi Maru, venga, vamos. Javi Maru, nuestro número, el número de Cheers es el 91-142. ¡Cállate, Cheers! ¡Cállate! ¡Cállate! Si no ¡cállate, tenemos buen rollo! ¡Cállate! Si no lo haces con voz de Dani Martín, no vale. Vale. ¡Hola, amigos! ¡El Dani Martín! Realmente ha intentado imitarle, ¿no? Como generalmente. ¡Hola, amigos! 91-142-612. Toma esa. ¡Hola, amigos! Una cosa acogedora, Cheers, acogedora y nada. ¡Ha sido! ¡Llama! Tranquilo, tranquilo. No vamos a aparecer los amigos. ¡No tenemos amigos! ¡No tenemos amigos! Hola, bienvenido a Cheers, amigo. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, buenas. Hola, hola, hola. Hola, hola. Estás en Cheers. Estás en Cheers. ¿Quién eres? Bienvenido. Amigo. ¿Eres Dani Martín? Hola, Dani Martín. No, me temo que no soy Dani Martín. Pues cuelga, no te queremos. No, o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo queremos a Dani? ¿Eres Javi Maru, amigo? Correcto, soy Javi Maru. ¡Es Javi Maru! ¿Tu nombre real es Javi? Dije que iba a llamar. ¿Y tu nombre? ¿Tu nombre real es Maru? Ja, se le pisa el jardín. Joder, si me la ha pisado, tío. Jodete. Pero dejad hablar al tío, es que no paráis de hablar. Vale, vale. Habla. Habla, Javi Maru. Cuéntanos un chiste de calvos. O de drogadictos. O de los drogadictos. El que he contado antes por Twitter de que es más gracioso que un calvo muerto. Un calvo muerto vestido de payaso. Pero ya le hemos contado. Ah, verdad. Ya le hemos contado. Bueno, vale. Y no ha tenido mucho éxito. Que un calvo muerto. ¿Qué? Pues un calvo muerto, yo qué sé, distribuido en varios árboles. ¡Sonido de disparo, rápido! Vamos a ver. No, así de chistes rápidos, una vez pillado desprevenido. Vamos. Nuestros invitados están desconcertados porque no pueden oír la llamada y están pensando, ¿qué estará diciendo Javi Malo? Estará disertando. Diserta filosóficamente, bueno, Javi Malo. Vamos a ver, ¿qué te parece la idea de partir nueces con pollas? Me parece bastante poco factible. ¿Lo has intentado alguna vez, amigo Javi Malo? ¿Cómo sabes que es factible? ¿Y de partir pollas con nueces, qué opinas de eso? Sí, eso podría ser un poco más fácil. Eso lo ha probado, sí, lo ha probado. Hombre, ha dicho, ven para acá, hermano, que... Oye, Jaimaru, estás invitado al programa cuando quieras. No. Sí, de hecho, sí. Me hubiera gustado ir la semana pasada que estuve por Madrid, pero no. Cuando no había programa. Cuando no había programa. Interesante. Hombre, podrías haber tenido una bonita conversación con la... Por cierto, no hemos preguntado. ¿De dónde nos llamas, Jaimaru? Ah, vale. Desde Cádiz. Desde Cádiz. Qué internacionales somos. Con los carnavales. Sí, estamos en España. Calla, internacionalidad. Es que como somos del País Vasco, creemos que... Perdona, yo no... A mí no me... No. Bueno, vale, tú eres de Madrid y ya salió... Perdona, yo soy de Checoslovaquia. Bueno, hala, ¿cómo que no existe? No. ¡A mí sí! ¡Siempre vivirá en mi corazón! Se llama República Checa o Eslovaquia. Yo soy de la URSS, ¿vale? Venga, va. Pero te tenéis que lo voy a poner un segundo en silencio. De acuerdo. ¿Que no va a poner en silencio? No, me extraña. No me extraña, yo también lo haría. Tenerlo en estéreo y con un canal más retrasado que el otro, ¿verdad? Sí. Retrasado, sí, Freddy está aquí. Bob es más retrasado que Randy, sí, efectivamente. Iba a decir que si es nuestro canal eres doblemente retrasado, pero ya lo habéis hecho vosotros el chiste. Sí. Dos o tres veces ya. Sí, increíble, sí. Porque han sido dos segundos, pero somos así de rápidos. Ha sido un chiste bueno. Oye, pues muchas gracias por llamar, que te colgamos porque... Quédate, que te regalamos una camiseta, ¿no? Pero Randy se puede quitar su camiseta sudorosa y te la envía por correo. ¡No, no! ¡Es de Sonic! ¡Es la camiseta de Sonic! ¡Seguro que la quieres! Sonic, apuntad mi correo. ¡La soniceta! Espera, correo falso @terra.es. ¡Ya lo tenemos! ¿Arroba Terra? Sí, es falso porque es de Terra. Calle falso 123. Vale, la apuntamos. Te mando la camiseta y espero no quedarme sin ella. Espero tener muchas fotos de tuyas con esa camiseta. Y sin camiseta. Fotos al blog. ¡Uy! ¡Porque tenemos el blog a tope! Tenemos el bloque, no para. Bueno, muchas gracias. Mira, no vamos a... ¿Quieres decir algo más para despedirte? Pues no, no hay nada más. Sois los mejores, gracias por volver. Ah, bueno, sí, eso, que ya era hora de que volviera. Ha omitido lo de sois los mejores. No, ya, sí, lo ha omitido. Javi Maru, ¿somos los mejores? Sois los mejores. Sois los mejores. Luego esto se edita. ¡Inesperado! Esto se edita y parece que lo he hecho espontáneamente. ¡Autoestima para arriba! Bueno, excepto Game Over de pelotas como pueda. ¡Calla! Bueno, pues nada, vamos a poner Cheers ya y nos vamos. Venga, Cheers. ¿Cantas con nosotros? Bueno, es que no me sé la canción. ¿Te deja la factura telefónica cantando con nosotros? No importa, nosotros tampoco nos la sabemos realmente. A fijos es gratis. Solo tienes que decir Cheers mucho. Si los problemas van contigo y quieres desconectar... Ya no sé quién es Dani Martín y quién está haciendo la coña. O sea, no puedo distinguir las voces. Ya le imitamos bien. Deja todo y ven a Cheers. Es hora de vivir. Email del señor Marley. Estamos fuera de Radio Carcoma. Es lugar. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Jaimaru por llamar, muchas gracias a todos. Ha quedado como profesional esto de la llamada. Tenemos que repetir otra semana. Jaimaru, llama toda la semana. Toda la semana, sí. ¡Un beso, guapo! ¡Hay química! ¡Hay química! ¡Hasta la semana que viene, gente! Es hora de vivir donde la gente se divierte. Hola. Estáis en Cheers, compañero. No, es que ha dicho hasta la semana que viene y parecía el presentador. ¡Somos cuatro, vale! Tú eres escoria, el resto somos escoria. Vamos a ver que también es escoria. ¿Qué? ¡Calla, calvo de mierda! ¡Y estas son las despedidas de Norma! ¡Estamos en Cheers! ¡Pero habéis notado el odio de calvo de mierda! Bueno, ahora sí, hasta la semana que viene. Adiós, amigas. Freddy, que no dices nada. Ven a Cheers. Ven a Cheers. Venga, Cheers.